otra que tengo dos o tres presentaciones de diferentes niveles de complejidad. Vamos viendo primero una primera general, un poco más general, y después vamos haciendo en la segunda parte, profundizando un poco más los aspectos de la discusión. Pablo me pidió que en realidad hablábamos hoy de entrenamiento puro. ¿De qué es, hola, de qué es entrenamiento? Por lo general, no soy entrenador, no soy profe, soy solo médico, pero bueno, nada, dedicado a esto, así que vamos a intentar discutir un poco lo que es el entrenamiento deportivo y de alguna manera qué cosas podemos hacer nosotros, cómo nos podemos ir integrando. Pero el elemento principal es que si no entendemos el entrenamiento, nos cuesta mucho interrelacionar con el equipo de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ir analizando, digo. De acuerdo a las preguntas y de acuerdo a lo que quieran discutir, vamos y seguimos en diferentes presentaciones y cerrar. Digamos, la idea es que lo hagamos en dinámico, no hacer una clase magistral de entrenamiento. Siempre que uno piensa en entrenamiento, por lo menos lo tiene que pensar en alguna, desde un lugar interrelacionado con lo siguiente. La aplicación de una carga, cuando hablamos de carga, generalmente estamos hablando de la carga externa. ¿Qué es la carga externa? Aquello que se aplica al entrenamiento específico. Obviamente que la carga también puede depender del ambiente, no solo de lo que hacemos, sino del ambiente en el que lo hacemos. Si el piso es más duro, el mismo gesto va a ser diferente hacia el piso blando. Porque cuando yo quiero hacer un esfuerzo, yo genero una fuerza que genera una reacción. Si el piso es blando, parte de la fuerza que yo genero se absorbe en el piso y la reacción es menor. Por lo tanto, para generar el mismo efecto tengo que aplicar más fuerza. Entonces, el ambiente ahí me está aplicando una modificación real de lo que es la carga. Pero en general, cuando hablamos de carga externa, hablamos básicamente de la planificación del entrenamiento, independientemente cómo sea esa planificación, que después vamos a hablar. Siempre esa carga externa produce lo que llamamos una carga interna. ¿Qué es una carga interna? La adaptación de nuestro cuerpo a esa carga externa. Generalmente, cuando hablamos de carga interna, hablamos de adaptación aguda. Lo que produce mi cuerpo durante el esfuerzo, eso sería la carga interna. Y esa es una adaptación aguda, que es perfectamente mensurable. Por ejemplo, lo más común es la frecuencia cardíaca. La percepción subjetiva del esfuerzo es la mensuración de la carga interna, de la adaptación aguda a la carga externa. Pero a su vez, esto nos va a generar una adaptación crónica. Generalmente biológica, pero también puede ser psicológica, pero cognitiva. Hoy está bastante de moda esta historia de lo cognitivo, pero generalmente es una adaptación biológica crónica. Ahora, en este proceso, nosotros tenemos una situación inicial y tenemos un objetivo. Que la idea es que con la carga externa, con su adaptación, salir del estatus de la posición inicial hacia la posición objetivo. Esto independientemente si estamos hablando de un lesionado, de actividad física para la salud o de entrenamiento deportivo. Obviamente que yo no puedo tener objetivos muy disociados con la situación inicial, por supuesto. Yo no puedo ser campeón olímpico de maratón. Yo ahora no lo voy a hacer, aunque me lo proponga y aunque tenga el mejor entrenamiento del mundo, no lo voy a hacer, claramente. Obviamente que nosotros podemos, podemos no, lo que hacemos, evaluar la situación inicial, para mí es lo más importante de lo que hacemos. Podemos, a partir de determinadas evaluaciones, conocer las características del objetivo, porque si yo sé cómo estoy y sé el objetivo, puedo pensar cómo terminar, cómo andar ese camino. Por supuesto que además tengo que conocer qué tipo de adaptación aguda y sobre todo crónica produce cada tipo de carga, porque yo para saber cómo llegar de acá a acá, tengo que saber qué cosa me hace llegar de acá a acá, de qué manera, en qué magnitud, en qué tiempo. Y otra cosa que puedo hacer es evaluar si la carga es la adecuada, si la adaptación, la carga interna, me está marcando que la carga es la adecuada, y obviamente evaluar si la adaptación crónica es la que quiero. Si en cada momento de todo el proceso yo puedo generar una evaluación, yo puedo generar la búsqueda de información que me permita saber cómo ir, si estoy yendo en el camino correcto y si estoy llegando a donde quiero. En teoría, estas 5 cosas es lo que nos diferencia del resto de la medicina, del resto de las profesiones. En teoría, el médico de lo que hace el médico deportólogo es estos 5 momentos. Esto es lo que hacemos. Obviamente que no podemos hacer esto si no sabemos de evaluación biomecánica, fisiológica, antropométrica, nutricional, biológica, lo que quieran. Si no sabemos de carga, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo sabemos qué carga hay que aplicar? Obviamente la fisiología nos permite interpretar las adaptaciones agudas y crónicas y conocer, cuanto mejor conozcamos el deporte en profundidad, más podemos opinar, y por eso hay médicos especialistas en el deporte. ¿Por qué? Y porque conocer un deporte en serio es todo un mundo. Me leí un librito de fisiología del fútbol, es una cosa bastante más compleja. Bueno, por lo tanto digo, acá está lo que yo creo que debe saber un médico deportólogo, y parte de saber es de entrenamiento, no para entrenar, sino para entender. Tordo, ¿qué puedo hacer hoy? Y si yo no sé nada de entrenamiento, ¿cómo le digo que puede hacer hoy? ¿De dónde saco que puede hacer hoy un sujeto? ¿Cómo lo sacamos? Porque generamos una carga al azar y vemos qué pasa. O porque podemos tener, digo, es como lo mismo que yo le digo a ustedes, ¿qué tengo que tomar para esto? Y ustedes dicen, ¿y vos tenés que tomar para esto, esto, esto, y esto, y esto? ¿Por qué? Porque genera estos efectos, que evita esto. Bueno, lo mismo pasa con el entrenamiento. En este caso, el entrenamiento tenemos que conocerlo como un medicamento. No porque vamos a fabricar medicamentos, sino vamos a recomendar la utilización de esto. Lo mismo, para mi gusto, pasa con el entrenamiento. Ahora, por eso yo voy a decir que todo estímulo que generemos, independientemente de las circunstancias en las cuales las generemos, cumple la curva de supercompensación, cumple los principios del entrenamiento deportivo. Porque si no generamos con una carga esto, la carga no genera nada. Para yo generar adaptación crónica, la carga tiene que tener determinadas características. Sino la adaptación crónica no la genera. En la jerga hay una frase que dice jugar a la mancha. Jugar a la mancha es no generar adaptación crónica. Entonces, obviamente que a los que están muy mal físicamente le podemos cerrar por mucho, que no pasa nada, van a mejorar con cualquier cosa. Si alguien se le rompió el auto, empieza lo que hacía antes en auto, lo hace en subte, en micro o caminando y ya está mejor. Porque de la nada, un poquito ya está mejor. Alguien que no hacía nada, empieza a caminar y ya está mejor. Ahora, alguien que tiene que bajar 30 milisegundos en una carrera de 100 metros, no le puedo ahorrar en nada. Pero es más probable que lo haga en lentecera que lo haga en mejor. Entonces, obviamente, algunas cosas nosotros nos es muy fácil, que yo viene un paciente o un consultor y dice, estoy sentado 15 horas por día, cualquier cosa que haga está un poco mejor. Cuanto mejor es el atleta, ya no podemos decir cualquier boludo, tenemos que decir cosas más concretas. Cualquier carga, para que produzca adaptación, primero aguda y después crónica, y no siempre, cuanto más aguda mejor. Sí. La intensidad de la respuesta aguda al entrenamiento no siempre es cuanto más mejor, habitualmente es, hay un rango, la carga tiene un rango donde no genera nada, un rango donde lastima y un rango donde mejora, y este rango que mejora se achica cuanto mejor está el sujeto en una posición inicial. Cuanto mejor está, más tenemos que ajustar. Es como salimos de un antibiótico y nos vamos a un medicamento contra la epilepsia. El rango terapéutico cada vez más chico, nos podemos ir para arriba, nos podemos ir para abajo. En un atleta de alto rendimiento, el rango es como dar un medicamento para la epilepsia, muy pequeño. Si no le damos justo, no anda. ¿Cómo funciona la adaptación al entrenamiento deportivo crónico? Yo tengo, cuando inicio el ejercicio, quizás esto se vaya mucho alguna vez, recordarlo nunca viene mal, tengo una determinada cantidad. Vamos a pensar como que el entrenamiento es un proceso biológico puro. Tengo siempre una cantidad, básicamente de dos tipos de sustancias. Las sustancias energéticas y las sustancias estructurales, sabiendo que en nuestro organismo siempre la estructura funciona, nunca hay estructura al pedo. La membrana muscular no es un elemento inerte, no es una pared, sino tiene receptores, transportadores, tiene un montón de elementos. Si cada proteína tiene una función, no está ahí porque sí. Entonces, cuando nosotros entrenamos, generamos una carga de trabajo, rompemos la metástasis celular, la energía se gasta, la estructura tiene una tasa de ruptura. Siempre, todo lo que usamos tiene una tasa de ruptura. Por lo tanto, cuando terminamos el entrenamiento, vamos a tener menos de lo que teníamos antes, en energía y en estructura. Siempre. Si entrenamos muy poquito, lo que rompimos es tan poquito que el organismo lo maneja naturalmente. Si rompimos mucho, podemos romper en serio y por lo tanto el organismo se lesiona. Así que hay una cantidad de cosas que podemos romper. ¿Para qué? Para después de la recuperación, no solo compensar lo que rompimos, sino supercompensar. Es decir, después del proceso de recuperación, vamos a tener más energía, más receptores, algunos no más, pero más activados, más de lo que hubiéramos usado, de lo que teníamos al inicio de esa carga. En todos los casos, siempre. Ahora, lo que varía muchísimo es el tiempo de duración de esta curva de acuerdo al tipo de carga de trabajo. ¿Qué quiero decir? Yo me puedo recuperar en 12 horas de una carga de trabajo, o me puedo recuperar en 96 horas de otro tipo de carga de trabajo, o me puedo recuperar en 10-12 días de otra carga de trabajo, o 30 días después de una maratón. Depende lo que haga, y depende lo que esa carga produzca en mí, es lo que yo voy a tardar en recuperarme. Esto quiere decir que de la misma carga de trabajo, dos personas pueden tener tiempos diferentes de recuperación. Pero más o menos nosotros conocemos el cuánto tarda cada tipo de carga, más o menos lo conocemos. Por supuesto que a veces ni siquiera es una carga de intensidad y de alto volumen. Sabemos que una carga excéntrica me produce mucho más injuria que una carga concéntrica. Y por lo tanto, la carga excéntrica me puede generar una gran adaptación, o romper. Si se la aplico a un tipo que no está preparado para esa carga. Entonces, aquello que más rompe la homeostasis, más adaptaciones produce o más me puede lesionar. Entonces, alguno leerá un trabajo que dice la carga excéntrica como preventivo y es verdad, y otro leerá otro trabajo que dice la carga excéntrica como lesión deportiva y también es verdad, las dos cosas son verdad. Porque la carga tendrá características muy importantes a la hora de planificar. Como un medicamento. Como un medicamento. Igual. Para algunos la dosis homeopática no existe, ni para otros la dosis tóxica no existe. Digo, lo que existe es un rango. Lo mismo pasa con la carga de trabajo. Exactamente. Ahora, esta adaptación se pierde en un tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a jugar al fútbol los sábados, voy a mejorar poco si solo juego los sábados. Porque una vez por semana de un esfuerzo físico termina no generando adaptación positiva. Porque la idea es, lo ideal sería aplicar una carga en un momento donde estoy yo en el periodo de supercompensación. Tomar esto como nuevo periodo inicial y en función de esto generar una adaptación. O la otra alternativa es, si yo genero una carga cuando todavía no me recuperé, cada vez voy a estar peor. Y yo puedo estar con cargas positivas ascendentes y esto me mejora, o con cargas descendentes negativas que esto me lleva al sobreentrenamiento. También es verdad que depende del nivel del atleta o del sujeto, yo puedo buscar una curva típica de trabajo, recuperación, trabajo, recuperación, pero en algunos casos, en los muy, muy, muy buenos, para yo generar una real adaptación, tengo que sumar carga de fatiga para que después supercompense todo junto. A veces lo que ocurre es que en el deportista ya está, está bueno que ese sistema simple no lo mete en una meseta de rendimiento. Y para romper la meseta de rendimiento tenemos que producirle un nivel de fatiga mayor a lo que viene acostumbrado para que después romper esa adaptación permanente y llevarlo más arriba. Esto se da sobre todo en los deportes de tiempo y marca o en los tipos que extremadamente bien entrenados. Si no, los deportes de pelota no es tan importante. Obviamente después hay sistemas de planificación que también vamos a ver. Hasta acá estamos. Yo siempre digo que esta altura explica la clase. Y siempre pongo el mismo ejemplo tonto, pero que a mí me gusta. Imagínense que yo soy un profesor de fitness. Ustedes gente que viene a mi clase. Y yo los voy a hacer saltar parados. O arriba de la mesa o arriba de la silla. Saltan y yo, soy el profesor, los hago saltar, saltar. Si los hago saltar muy poquito, no se rompe ninguna silla. Cuando viene la gente de mantenimiento al final de la clase, ve que están todas las sillas iguales, no traen sillas nuevas. Porque en realidad lo que estabas está roto. Si yo no hago saltar de tal manera que se rompen todas las sillas, se cae el techo, me meten preso. La búsqueda del entrenamiento es que saltemos de tal manera que rompamos, algo rompamos. ¿Por qué algo rompamos? Porque si rompimos 3-4 sillas, el tipo va a venir y no solo va a poner las 3 sillas que se rompieron, sabe que en la próxima se van a romper 3 más, así que va a traer 3 más de repuesto. Y así va a haber más. Ahora, ¿cómo sabe el sujeto que se rompieron 3 sillas? Puede saberlo de 2 maneras. Una es, contar las sillas antes y contar las sillas después. Imagínense que el músculo no va a contar las moléculas de miocina antes y después de entrenar. Esto no existe. ¿Cuál es la otra manera? Cuando viene el sujeto de mantenimiento, ver cuántas sillas rotas hay. Perdón, cuántas patas rotas hay. Si se viene y ve patas de sillas rotas, trae sillas. Y si lo que ve es patas de mesa rota, trae más mesas. Es decir, que va a traer de más lo que se rompió. Esto es lo que se llama la especificidad de la carga. Es decir, que nosotros solo rompemos lo que usamos y solo supercompensamos lo que rompimos. No es que yo haciendo algo voy a mejorar todo. Voy a mejorar solo lo que usé. Y esta es la famosa especificidad del entrenamiento de cuerpo. Volvemos al mismo caso. Si el tipo está muy mal y estaba tirado en una cama y yo lo hago caminar y le mido la resistencia aeróbica, las mitocondrias y la fuerza, a ese sujeto que estaba en la cama le fue todo caminando. Ahora, si es un deportista de nivel, cuanto más nivel tenga, mejorar algo me lleva a pagar un peaje empeorando otra cosa. Siempre, siempre que mejoramos algo en un tipo de alto nivel, pagamos un peaje. El ejemplo que a mí siempre me gusta dar a esto es el salto. Uno puede decir, che, un atleta de salto en alto salta, un jugador de vóley salta. Saltan los dos. ¿Los entrenamos a los dos igual? No. ¿Por qué? Porque el atleta de salto en alto tiene que saltar alto independientemente de la velocidad con la que salte. Por lo tanto, el atleta de salto en alto, en general, con muy pocas excepciones, va a tener tiempos de contacto en el piso muy alto. ¿Por qué? Porque le permite tener tiempos de aplicación de la fuerza muy alto y eso le permite saltar alto. Sí. El tiempo de contacto en el piso de un saltador de la rocha o en alto estará por encima de los 300 milisegundos. Ahora, si yo cuando le entreno la saltabilidad a un jugador de vóley, lo entreno para saltar lo más alto que pueda, le voy a generar tiempos de contacto tan altos que cuando salte, saltará 2 o 3 centímetros más, pero llegará 200, 300 milisegundos después a la pelota. Por lo tanto, yo tengo que decidir en un tipo bien entrenado si quiero que salte alto o si quiero que salte rápido. Porque los sistemas de entrenamiento, las amplitudes articulares, hola, ¿cómo estás? Todo lo que le aplico en la carga de trabajo será diferente. ¿Se entiende? Yo, al jugador de vóley, en general, sacando al central, que en algunas pelotas tiene tiempo y espera así la pelota, ¿por qué? Porque si yo le hago mayor amplitud, menor amplitud, digamos, más angulación, va a tener más fuerza, pero en general los opuestos saltan rápido porque tienen que llegar. Entonces depende, fíjense, hasta la especificidad de lo que hace. Yo no voy a entrenar un arquero de fútbol para que salte alto, lo voy a entrenar para que salte rápido, porque lo que tiene que hacer es velocidad. Entonces, fíjense, depende con quién hablemos, hasta dónde pensamos en la especificidad del trabajo. Si es cierto que en la planificación de los ciclos anuales, cuatrionales o semestrales, yo puedo tener diferentes cargas en un periodo general de entrenamiento y en un periodo especial, y sobre todo en el periodo competitivo, pero de todas formas, nunca perdiendo, cada vez perdemos menos la especificidad a lo largo de todo el ciclo de entrenamiento. Cada vez buscamos siempre estar mirando la especificidad desde el inicio. Entonces, yo le decía que esta curva puede ser realmente muy prolongada y ahí sí es muy importante entender cuánto dura la adaptación a las diferentes cargas. ¿Por qué? Porque ahí me permite saber cuándo el jugador se fatiga, cuándo repito esa misma carga, cuándo lo vuelvo a hacer o cuándo no lo vuelvo a hacer y qué lejos del partido lo hago. Y en diferentes periodos de competencia o de temporada. O sea, es muy importante conocer, de acuerdo a lo que uno ve y observa en la carga de trabajo, cuál es la adaptación que tiene. Eso ya lo hablamos. Vamos. Obviamente, cuando uno piensa en términos de adaptación fisiológica a la carga, hay tres sistemas básicos. El cardiovascular, que nos marca muy bien la carga interna, intraesfuerzo, como la frecuencia cardíaca, y nos marca obviamente adaptaciones crónicas a esa carga a largo plazo, muy importante en las personas sedentarias. En el deportista, esta adaptación hay un momento que se anticipa y es lo normal. Lo bioenergético, que nos marca claramente el tema de la duración del esfuerzo. Entender la bioenergética nos permite interpretar un esfuerzo, saber qué volumen, qué duración puede tener, saber qué tiempos de adaptación a la fatiga va a tener, saber qué cosas tiene que comer, qué gasto glucolítico tiene, esto es muy importante. Hoy, obviamente, para nosotros, la clave del rendimiento humano es la adaptación neuromuscular por encima de cualquier otra. Hoy la mayoría de las decisiones que tomamos tienen que ver con entender la neurofisiología, entender qué pasa en la carga aguda y crónica, neurofisiología, y hay otros sistemas que son importantes, pero que la realidad sabemos menos, hay menos demostración, como el sistema hormonal, la verdad no está tan claro, la verdad que no está claro. Uno lee los últimos, salió un libro hace un poco de actualización del sistema endocrino y cuando uno lo lee, no la tenemos, no está tan clara la biografía como están claras otras cosas. Algunas cositas las sabemos, la evolución de la testosterona en la carga de trabajo, algunas cositas sabemos. Pero la verdad es que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. Todas las pruebas que hemos hecho de relación cortisol-testosterona, la verdad es que en general han fracasado. No hay datos que nos permitan en forma práctica tener información importante. Así que estos tres son los tres que más conocemos, que más hacemos, que más utilizamos. Sabiendo además que una carga previa modifica la carga posterior. Digamos, lo que hagamos acá nos va a modificar lo que hagamos, no solo después, sino también mañana. Y esto, entender esto también nos permite haber tomado una serie de decisiones que son muy importantes en el entrenamiento. Quizá la más común es cómo se articula una sesión de trabajo. ¿Qué cosas hacen primero? ¿Qué cosas hacen al final? ¿Qué cosas hacen en el medio? ¿Qué sé yo? Es bastante común que una persona vaya a un gimnasio y lo primero que haga son 30 minutos de bicicleta. Es bastante común. ¿No? Llega y dice, ¡ay, me tengo la bicicleta 30 minutos! Bueno, nosotros creemos que eso es de lo peor que un sujeto puede hacer. Porque eso le condiciona negativamente todo lo que haga después. Ahí me hacen así, ¿no? ¿Me hiciste así? No, ya, sí. ¿Por qué? No, disputamos, vamos a mantener. Yo no sabía eso. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto yo? Me digo que, ¿sí? ¿Por qué decís esto, Rubén? ¿Te volviste loco? No, me volví loco. 30 minutos de bicicleta no. Producen dos cosas muy complejas. Primero, baja la testosterona, aumenta el cortisol. Segundo, genera un patrón de reclutamiento cerebral de estimulación de fibras lentas. Baja la estimulación cerebral y produce estimulaciones dentro del rango de los 10 a 30 Hz que se contraponen con la fuerza, la potencia y la velocidad. Si yo hago 30 minutos de bicicleta previo y 30 minutos de bicicleta y me voy a mi casa, no está mal. Si yo hago 30 minutos de bicicleta para después hacer un trabajo de fuerza, está pésimo. Está muy mal. El trabajo de fuerza no utiliza fibras rápidas y la bicicleta fibras lentas. Por eso, y si yo a tu cerebro le digo lento, y a los 10, a los 5 minutos digo ahora rápido, ¿qué va a hacer tu cerebro? No, rompo los huevos, está poniendo loco. Decidiste. Entonces, siempre en una sesión de trabajo, primero la fuerza, después la técnica y después lo económico. Siempre debería ser así. Esto es lo ideal. Pero otro ejemplo que tiene que ver con la elongación, lo mismo. Si yo llego, ¿no? Llego al gimnasio, voy a elongar para entrar en calor. Sí, ese criterio que me hace decir, o parte de los preparadores físicos del equipo? Lo que saben, sí. Lo que no saben, no. Escuchame, no sabe nadie. De todo el mundo hace todo lo contrario. No, no, pero... Bienvenidos a la tierra del... Uno con alguien, uno con alguien, uno con alguien, y le diga, empezá ya con las pesas, empezá ya con las pesas. No, todos no. Ese es el modelo mejor. Pero puedes hacer 5 minutos de entrar en calor y después ya vas a... Claro, no, no hace falta que sea. No, haces una entrada en calor. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Organícense. Lo voy, No, porque si va a ir a hacer pesa. Pará. Objetivos de la entrada en calor. ¿Cuáles son los objetivos de la entrada en calor? Preparar los distintos órganos y sistemas para la actividad que uno va a realizar. Eso lo dice la periodista de Belía. Y nosotros. Y preparar el sistema cardiovascular por un lado. La sistema cardiovascular por un lado, músculo esquelético por el otro. ¿Qué buscas en el sistema cardiovascular? Una vasodilatación periférica, vasoconstricción central, Médico de terapia, ¿qué más? No, educación activa, lo que es neuromuscular también. Ahí nos quedamos ahí. No sé, debe haber más cosas. Neuromuscular. ¿Qué buscas? Neuroestimulación, digamos. Activar la fibra muscular. Activar las fibras, ¿qué le llamamos? No, reclutar más fibra de la que vos tenés habitualmente en reposo, para que estén preparadas para el ejercicio que va a venir después. ¿Y eso quién lo haría? El músculo. El cerebro. ¿Cómo quién lo haría? ¿Qué parte del organismo lo haría? ¿El reclutamiento de quién depende? El estímulo nervioso. Central. Bien. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Reclutar qué? Fibra muscular. ¿Fibras musculares para qué? ¿Qué tipo de...? ¿Cualquier fibra muscular nos da para los mismos? No, depende de qué ejercicio vas a hacer. Entonces, si vamos a hacer uno de... Cuando estamos hablando de la relación aeróbico-fuerza, si vamos a hacer uno de fuerza... Fibra rápida. Yo acá con 30 minutos de bicicleta, ¿qué le dije a mi cerebro? Que reclute que. Fibra lenta. Y que yo, para que vaya a Mar del Plata, le dije primero pasar por Rosario. También eso nos quedó claro. Pero. Seguimos. Hablando sobre si comenzar en 5 minutos, digamos. Un entrenamiento. Si vos haces 5 minutos aeróbico. Sí. ¿Qué? ¿Lográs alguna de estas cosas? Entonces tampoco está bien eso. Si te dejas tranquilo, lo haces. No. Desde el punto de vista metabólico, ¿qué deberíamos activar? Para hacer fuerza. ¿Cómo hacer fuerza, potencia? ¿Qué deberíamos activar desde el punto de vista metabólico? Ojo, creatina y el sistema de ácido activo. Glucólisis anaeróbica para hacer fuerza. ¿Para qué? Para hacer fuerza. Glucólisis anaeróbica. ¿Para hacer qué tipo de fuerza? Pesas. ¿Con qué objetivo? Bueno, llegar a verano. Está bien. Por eso, depende. Estamos hablando de un tipo que entraba al gimnasio. Pero a mí me pregunto, ¿va a ser más hipertrofia o va a ser más potencia? ¿Cuál de los dos? Claro, depende del objetivo. ¿Y qué en este caso? Es que así discutimos un caso. Cualquiera de los dos. Lo que hay que saber es si un tipo va a ser hipertrofia. Lo que va a estimular son las dos A. Sí. Si va a ser fuerza explosiva, va a estimular las dos B. Si va a ser fuerza potencia, va a estimular 2A, 2B. Si va a ser fuerza máxima, va a estimular 2A, 2B, en alguna medida el asunto. Bien, perfecto. Pero en general, fíjate que las fibras musculares dependen, o volvemos a la fibra muscular, otra vez cagamos. Bien. Pero vamos a suponer que cuando nosotros pensamos en términos de activar metabólicamente una fibra, la fosfocreatina está. No va a activar un carajo. La glucosa y las enzimas glucolíticas están. La clave de la activación es estimular los ciclos de Krebs. Esto es lo que me da activación mitocondrial, los ciclos de Krebs. Ahora, la pregunta es, si vamos a trabajar fuerza, yo quiero reclutar, si yo, imagínate esta situación, yo quiero hacer hipertrofia y me interesa reclutar fibras lentas, mi músculo no va a crecer. Yo quiero hacer fuerza y me interesa reclutar las fibras lentas, mi músculo no va a crecer, por lo tanto, ¿para qué recluto las fibras lentas? Lo que necesito es reclutar los ciclos de Krebs de las fibras lentas. Oh, pero sí. No lo logro con una situación de bicicleta con fibras lentas. Yo lo que les pido es que, si me escuchan a mí, háganlo con la idea de cambiarse el chip que tienen en la cabeza. Porque si no, no me van a entender. Saquen siempre conceptos. Pero yo puedo generar hipertrofia trabajando no en lo que es velocidad del músculo, por ejemplo, con un ejercicio con pesas, trabajando más del tiempo bajo tensión del músculo. A ver, ¿cómo lo digo? Por ejemplo, quiero hipertrofiar mi hombro, ¿no? Yo con un ejercicio, por ejemplo, de vuelos laterales con mancuerna, si yo hago esto, le pongo 5 kilos, voy a tener que hacer una cantidad de repeticiones. ¿Cuántas? O sea, supongamos 20. Para que ¿con eso qué logro? Para que genere un esfuerzo. ¿Y con el logro? ¿Qué logro con eso? No, estoy, por ejemplo, si yo trabajo menos repeticiones con más peso, voy a generar también una carga X de entrenamiento, un volumen determinado. Pero si trabajo con menos peso, pero más tiempo cada repetición, sí, voy a estar generando la misma hipertrofia. Pero no estás trabajando las fibras forzadas, ¿sí? ¿Por qué? A ver. Tenemos la suerte de que nuestro funcionamiento sea inteligente. Nuestro organismo no toma decisiones porque sí. Si ustedes entienden esto, van a empezar a anticiparse a leer la fisiología, la van a entender. Entonces, que yo tengo una carga. Hay dos cosas de la carga en el entrenamiento de fuerza que me modifican los patrones de reclutamiento. Dos cosas. Solo dos cosas: la magnitud del peso y la magnitud de la aceleración que le aplico. Solo dos cosas. Y no más. Y yo tengo células muy eficientes de lo energético, pero con poca capacidad de fuerza y aplicar aceleración. Células intermedias y células con mucha capacidad de aplicarles aceleración a carga bajas, pero muy ineficientes de lo bioenergético. Cuando yo hablo de eficiencia o ineficiencia de lo bioenergético, estoy hablando de sobrevivir sin comer hace 1 millón de años. No estoy hablando que estoy entrenando con el bar arrojado, estoy hablando que tengo un león, un dinosaurio, y yo tengo que subirme al árbol para sobrevivir, y no sé si no voy a comer por una semana. Pero tengo que ser eficiente. Si esta carga es liviana, y es así, mi cerebro inteligente, ¿qué fibra recluta? La lenta. No me sirve para hacer fuerza. Esto es resistencia a la fuerza, que en general está contraindicado en el rendimiento deportivo. ¿Cómo hace la resistencia a la fuerza un deportista de alto nivel? La carga es mi cuerpo. Esto es resistencia a la fuerza. No es así. Ahí ya caí un poco. Bien. Entonces, yo ahí tengo dos alternativas. O poner mucho peso, o generar mucha velocidad. Sí. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Vale. Eso es fuerza. Si yo le quiero generar a esta pequeña masa mucha aceleración, mi cerebro, ¿qué va a usar? Si yo quiero lanzar esto bien lejos, ¿qué va a usar mi cerebro? Fibras explosivas, que son las que mayor velocidad de tensión le van a dar. Perfecto. No uso lentas, uso solo explosivas. Ahora, Si yo lo que quiero es que esta carga es tan pesada que me cuesta mucho llevarla, ¿mi cerebro qué recluta? No. Fuerza máxima. Todo, fuerza máxima. ¿Qué recluta en la fuerza máxima? Todo. Todo. Todo lo que esté en condiciones de reclutar al mismo tiempo. Y que en los muy malos es muy poco. Y en los muy buenos es mucho. Porque parte de mi entrenamiento deportivo es enseñarle a mi cuerpo a coordinar las acciones de fuerza. Y coordinar las acciones de fuerza es reclutar sincrónicamente. Un ejemplo. Párense. Mientras ya siéntense. Son un desastre descoordinado. Yo ahora les voy a hacer fuerza máxima. Y por lo tanto lo que van a hacer es pararse al 3. Pararse al 3. 1, 2, 3. Fuerza máxima. Patrones de reclutamiento activado. Esto, con la misma masa muscular, ahora hicieron mucha más fuerza, porque están coordinados. Ese es el patrón de reclutamiento. Y el patrón de reclutamiento se mejora exclusivamente con cargas intensas, con cargas altas. Hay dos formas de ser eficientes en la vida. Si a mí me meten algo muy intenso, o si a mí me meten algo muy duradero, no hay más. Obviamente que la adaptación va a ser específica para lo que me metí. El maratonista, así, los de potencia, así. Por lo tanto, cuando yo necesito que mi cerebro esté lo suficientemente potente para reclutar fibras rápidas, rápidamente y sincrónicamente, pero antes le hice un esfuerzo, donde le dije, Reclutar a una, reclutar a una, después le digo, che, ahora sí, todas juntas, y después le digo, no me jodas. Ponete de acuerdo. Pero esto de la bicicleta, de empezar con la bicicleta, depende porque uno tiene que hacer un test incremental, un test de la constante para ver qué es lo que quiere hacer o no. A ver. Por ejemplo, yo no puedo poner a una persona a hacer bicicleta así nomás, sino que yo la hago un test incremental primero. Vos no me estás hablando de una sesión de entrenamiento, vos me estás hablando de una evaluación. Claro. Hasta ahora hablábamos de sesión de entrenamiento. Si vos me hablas de evaluación con un test incremental, es porque estás obteniendo acá. Estás acá. No estás acá. Estás acá. Querés saber el nivel inicial de ese sujeto para después aplicarle la carga. Esto es otra cosa. Estamos discutiendo otra vez. Estamos en otra discusión. Perdón. Pregunta de la vida diaria. Este, la media hora de bicicleta no sería a fines, por ejemplo, porque eso no es la media hora de bicicleta, sino más. Eso ahora vamos a discutir los diferentes modelos de cosas. Obviamente. Para mí, media hora de bicicleta es fin. Bueno, no lo entendí cómo hace el fin. Ah, una consulta. Esto de pasar de, poniendo el ejemplo de la bicicleta de los 30 minutos a una actividad de fuerza, ¿es por una cuestión? O sea, si es una cuestión neurológica de que el cuerpo no puede, pero ¿por qué? Porque está fatigado, porque no tengo receptores disponibles, porque hay neurotransmisores, o sea, no tengo neurotransmisores. ¿Cuál es la cuestión fisiológica para que yo de la parte aeróbica no pueda pasar a la parte explosiva? Porque hay un reconocimiento de las neuronas que activan, que están activas. Las neuronas están todas activas todo el tiempo. Si no, vos al mismo tiempo estarías leyendo, caminando, haciendo. Si vos tenés. Ustedes piensen, no me acuerdo de la cifra exacta, me puedo estar equivocando en un pequeño porcentaje, pero si no me equivoco, el 80% de las neuronas son inhibidoras. Células de Renshaw, son inhibidoras. Por lo tanto, inicialmente, vos vas a tener todas tus neuronas inhibidas. Todas. Esto es lo que pasa al principio. ¿Por qué es esto? Y porque si yo muevo el dedo y el impulso nervioso que nació en esa parte de las áreas de Brodmann se difunde en el cerebro, cada vez que muevo el dedo convulsiona. Entonces yo tengo que tener la capacidad de mover un dedo y que el resto de las células no respondan. Entonces lo más importante es la inhibición. La entrada en calor es desinhibir lo que yo quiero desinhibir. Entonces no voy a desinhibir una cosa para usar otra. Tengo que desinhibir lo que quiero usar. Y parte de ese proceso es lo que llamamos activación, que en realidad es una desinhibición. Pero eso, entonces eso es un trabajo complejo. Pero desinhibir es una cosa compleja, porque si fuese una cosa fácil, desinhibo. Nadie dice que sea fácil. Lo que yo voy a desinhibir es exclusivamente lo que hago, porque me adapto a lo que hago. Entonces la entrada en calor es desinhibición. Neural. Y activación mitocondrial. Y aumento de la temperatura corporal. Pero está bien, pero esa media hora que yo puedo usar, volvamos a ver. A mí me quedó clarísimo, ¿eh? Bien. Pero te quiero hacer una pregunta. Esa media hora que yo uso inicialmente, ¿el cuerpo no se adapta? Está bien, después a una carga máxima. Puede llevar unos minutos de adaptación. Los primeros ejercicios puede ser que no... Depende del nivel que tengas. Si tienes un alto nivel, te lleva mucho tiempo. Pero vos lo planteás como que si estimulas las fibras lentas, imposible que después estimules las fibras rápidas. No, yo no dije imposible, dije que... No, bueno, pero como que... Dije que mal, dos órdenes. Te hago el mismo ejemplo. ¿Vos podés ir a Mar del Plata pasando por Rosario? Sí, podés. A mí me parece absolutamente ineficiente. ¿Para qué lo haces? Esta es la pregunta. Si es mucho mejor hacerlo después, ¿por qué no voy a hacer antes? Está bien. Pero igual se ve resultado. Yo no creo, que sea algo más fatiga. ¿En quién? Y en las personas que lo hacen. ¿En quién? ¿Qué nivel inicial tienen las personas que lo hacen? Claro, en el sedentario que empezó a hacer. Ah, en el sedentario hace cualquier cosa y va mejor a todo. Hacé lo que quieras. Hacé hacer bicicleta boca abajo y va mejor. Lo que quieras. Yo estoy hablando de los tipos de nivel, no estoy hablando del sedentario. Vos me agarrás a mí, hacé hacer bicicleta 30 minutos antes de cualquier cosa. Perfecto. Y voy a estar mejor, por supuesto. Pero el problema no soy yo, el problema es el deportista que tiene que ganar. Es lo mismo que al deportista que quiere ganar, antes de entrenar la fuerza explosiva, ¿qué haces? Flexibilidad de 30 segundos, le va a disminuir los usos musculares y por lo tanto va a ser menos explosivo. Eso no está bien, está mal. Esto es lo mismo que decirte yo, che, a una gripe le di amoxicilina y mejoró. Sí, pues está mal que le di amoxicilina a una gripe, porque iba a mejorar igual. Esto es lo mismo, gente. No es, a ver, nosotros deberíamos saber que no es todo lo mismo, que hay cosas mejores que otras. Si no, ¿para qué estamos acá? Para que da todo lo mismo. Para el caso del señor que va al gimnasio a hipertrofiar, ¿cuál es la entrada en calor que tiene que hacer? Espera, antes de contar esto. Tomarse la papota. No, pero te puedo hacer una pregunta con lo que dijiste que vos necesitabas toda la. No, de fuerza, lo hacen de fuerza. Entrada en calor, fuerza, y hacen fuerza. A mí me gusta más, sobre todo, fuerza de zona media. Esto es lo que más me gusta de entrar en calor. Cuando vos hablaste de fuerza, que se comienza con fuerza, dijiste que ahí se reclutaban todas las fibras. Y es fuerza máxima. Fuerza máxima, sí. Claro. Ahora, la fuerza máxima esa la reclutás. ¿O reclutas más si es concéntrico o excéntrico o da lo mismo? No, generalmente el excéntrico. Vale. Generalmente el excéntrico puro recluta más fibras explosivas que el concéntrico puro. Exacto. Tiene una tendencia a reclutar fibras explosivas. Ahora, vos tenés diferentes sistemas de excéntrico y concéntrico. No me la complique, ya la tenía complicada. Una cosa es decir, hago excéntrico. Si yo hice excéntrico en un ciclo estiramiento-acortamiento previo al concéntrico, ese excéntrico me mejora el concéntrico. Si yo quiero empujar así, o quiero empujar así, este es más fuerte que este. Mira, a ver, sí. Pero ya intentamos un poco importante. Hagan así. ¿Sí? Traten de no pegar un cachete a su compañero. Y después de hacer así, hagan esto. Bien, y ahora hagan esto. ¿Cuál es lo más fácil? Para mí fue lo mismo lo que hiciste, ¿no entiendes? Disculpame. El segundo. Sí. El segundo fue lo más fácil. Una cosa es hacer esto. Y otra cosa es esto. Para adelante, digamos. Lleva para atrás y después para adelante. Una cosa es. A partir de acá y otra es llevarlo. Yo esto hago concéntrico aislado. Sí. Sí. Y en el otro hice un ciclo estiramiento-acortamiento. Estiramiento-acortamiento que sucedió. El acortamiento fue precedido por un estiramiento. Y eso es lo famoso. Ese se llama ciclo estiramiento-acortamiento de Pavocomi, que es la base fisiológica de la pliometría. Demuestra por cuatro fenómenos que la contracción concéntrica que es precedida por una excéntrica es más fuerte que la contracción concéntrica aislada. Esto es una forma de excéntrico, que es parte del movimiento normal, amortiguación empuje. Esto es una cosa de contracción excéntrica, que es el movimiento natural. Otra cosa de contracción excéntrica es cuando yo, después de un concéntrico, busco una excéntrica donde hago hincapié excéntrica. ¿Cuál es el problema de esta excéntrica? Que necesita una carga, como mínimo, un 30-40% mayor de la concéntrica para ser efectiva. Hay dos maneras. Una es levantar con la dos y bajar solo con una. Y otra es que me ayuden a levantar y yo bajar, que es lo que hacen los cuatro bloques. Esta contracción excéntrica, ¿por qué la utilizo? Porque genera una gran ruptura muscular. Imagínense que el puente de actina y miocina está haciendo tensión en el momento que se estira. Por lo tanto, hacer esto al mismo tiempo que genero tensión. ¿Sí? El puente de actina y miocina genera tensión en un punto inestable, en un punto desfavorable. Esto le genera gran ruptura proteica. Como genera gran ruptura proteica, produce mucha hipertrofia o produce mucha lesión. Depende de su peso. Eso es excéntrico y otra cosa, y no sé cómo carajo se llama. Lo que digo es, hoy sabemos, y es más trascendente cuanto mejor es el atleta, que no podemos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, si yo hago un esfuerzo máximo muy importante, descanso 3 minutos y quiero saltar, voy a saltar mejor, habiendo hecho ese esfuerzo previo que si no lo hubiera hecho. Y esto se llama potenciación preactivación. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo primero hago algo muy lento y después quiero hacer algo explosivo, el explosivo va a ser menor que lo que hubiera hecho si no hubiera hecho algo lento previamente. Está absolutamente demostrado y utilizado en la mayoría de los sistemas de entrenamiento del mundo. Esto no lo discute ningún entrenador serio, ¿eh? Esto yo lo que le cuento es que lo que hace todo el mundo. La transferencia. La más llamada conferencia. ¿Qué relación podés encontrar? ¿Qué relación podés encontrar con respecto, por ejemplo, al boxeo? El ejemplo de boxeo que se hace con pesas, con algo de peso, y en realidad es otra cosa lo que estamos planteando. No, está bien. Y después le bajas el peso y es lo mismo. ¿Qué está demostrado? Que si yo ese sistema, ese medio de perturbaciones, llamamos nosotros, que me perturba, que puede ser una pesa, una goma elástica, puede ser lo que quiera. Depende para qué lo estoy usando. Porque vos pensás que el boxeo depende de la potencia. Sí. Ustedes saben que en el boxeo se marca cuando sale agua del pelo. Eso necesita una determinada potencia de aplicación. Si lo que yo uso me genera una perturbación de tal magnitud que me baja la velocidad en más de un 10%, eso es perjudicial para la potencia y no favorecedor. El límite de la especificidad que requiere un mecanismo perturbador para mejorar en agudo la potencia es el 10% de caída de la velocidad. Cualquier medio que yo utilice. ¿Sí? Porque lo que hoy sabemos es que si la carga que yo le pongo es adecuada, la velocidad aumenta. Esto es como pasa en la pliometría. Si yo me salto de un cajón, de una altura ideal, la fuerza de mi cuerpo que genera cuando yo caigo estimula mejor el ciclo de estiramiento acortamiento y yo voy a saltar más que si salto desde el piso. Esto se llama drop jump. Pero hay un momento de una altura que la altura es tan alta que el peso de la inercia que genera mi cuerpo es demasiado para mi fuerza. Y por lo tanto, esa perturbación en altura aumentada me genera un daño a mi potencia y un beneficio. Eso pasa con cualquier sistema que utilicemos. Yo pongo un trineo, y si el trineo me baja un 10%, mi velocidad es perjudicial para la velocidad. Y así, una goma elástica, una bloque, para caídas, lo que quieran. Siempre el límite de la especificidad está en el rango del 10%. Entonces, el drop jump es por la fuerza de la circulación, el rebote sobre la superficie. No, rebote no. No, no, no es rebote. Porque si fuera rebote, yo me tiro del techo y reboto. Ah, pero ahí sí. No, no es rebote. La fuerza hacia abajo me perjudica el músculo. Yo, si quieres, discutimos. No. Vos cuando caes, vos podés la caída, resolverla como la plataforma vibratoria de dos estructuras, desde el hueso o desde el mismo. Entonces, la fuerza de la caída tiene que ser la suficiente para estimularme el uso muscular, pero que yo tenga la suficiente fuerza para esa fuerza de caída, estimular el uso muscular y esa estimulación me resuelva la caída haciéndome saltar más. Si yo empiezo a saltar acá, yo salto primero acá, ¡pac! Pongo un escalón de 10 centímetros, pongo uno de 20, cada vez salto más, hasta que un momento me empiezo a saltar menos. Si es un punto ideal de la saltabilidad que yo puedo resolver con mi fuerza, la fuerza de la caída. Es un problema biomecánico, no físico. Porque entra en juego mi capacidad contraria. No es solo físico. ¿Se entiende la idea? Depende de cada uno qué altura y de absolutamente. Por ejemplo, si yo soy muy fuerte y muy flaco, mi altura tiene que ser muy alta para que mi peso genere mucha fuerza. Si los buenos buenos saltan de muy alto, los pedoros saltan de muy bajo. Porque depende de la capacidad de resolver la fuerza que yo tenga, la fuerza de caída, ¿se entiende? Hasta acá vamos. Me encanta estas funciones. La única manera de aprender. Bueno, ¿estamos más o menos? Sí. No sabemos nada igual. Somos médicos. Lleva 10 años estudiando entrenamiento. Lo que me llama la atención es que un concepto totalmente diferente a lo que se ve todo el mundo en la vida, digamos, una cosa. Y es como todo, hay preparadores físicos buenos y preparadores físicos malos, y en general abundan los malos. Son todos malos, pero ¿qué pasa? Son malos, malos, pero bueno. Sí, todo, todo el mundo. Mi hermana anda por ahí, está leyendo por ahí, está por ahí. No, no, no, no, no, no, no, no, no, pero puedo contestar cuando vayamos a analizar. No, pero sí puede haber muchos que no sepan. Van dos filmes recién, el segundo. Bueno, hasta acá estamos. No, a mí siempre Pablo cuando me invite me dice hace quilombo. Por lo tanto, fíjate que la relación entre la primera y la segunda carga depende de factores celulares y factores neurales. Celulares, la presencia de desechos catabólicos. A nosotros nos enseñaron, creo que yo lo dije esto, pero alguna vez en la facultad nos enseñaron que había una vía eferente y una vía aferente. Bueno, el movimiento no es así. En todas las decisiones eferentes que tomamos dependen de las características aferentes, de lo que siente el músculo, de las características interoceptivas, de las características biomecánicas de la posición de mi cuerpo en el momento de generar una acción, de las características del ambiente, de mis compañeros en un deporte de situación, de los contrarios, de la pelota, de la táctica y la estrategia. Digamos, yo tomo muchas decisiones en el momento. El movimiento tiene varias etapas que a mí me interesan para la toma de decisiones. La primera etapa que tiene el movimiento es lo que se llama engrama. Engrama. ¿Qué es el engrama? Engrama es el circuito de conexiones neuronales que define un movimiento. Yo tengo un engrama. Yo cuando camino con mi estilo. Ese estilo está dado por mi engrama. Ahora, ese engrama va a ser el mismo independientemente de la velocidad que yo ejecute. Yo, en este paso, el engrama es el mismo que en este. E inclusive hoy sabemos que este engrama es el mismo que este. Por lo tanto, parte de las lesiones deportivas son por engramas equivocados. La más común, el síndrome patelofemoral por la inhibición del glúteo medio que tiene el 50% de las mujeres. Este es el problema de engrama más común que tenemos. Una mujer que entra al consultorio y me dice, ay doctor, vengo porque me empezó a doler la rodilla, sobre todo cuando bajo y subo escalera, ya sé, síndrome patelofemoral, tiene el glúteo medio inhibido, hace algo de rodilla, ya sé, curamos la rodilla a partir del engrama de la pelvis y no de la rodilla. Porque el problema no está en la rodilla, está en la pelvis. y las alteraciones de los patrones de reclutamiento. Esto es un engrama. Cambiar el engrama de un tipo es complejo, lleva tiempo, a veces 2-3 meses. Porque el engrama es un circuito muy interno. A partir del engrama viene lo que se llama la programación. ¿Qué es la programación? La parametrización del engrama. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un engrama de lanzamiento, pero si yo lo quiero lanzar allá, no es lo mismo que si lo quiero lanzar allá. Me coloco de diferentes lugares en todo el cuerpo, genero diferente tensión, diferente amplitud muscular, diferente movimiento. Yo, para programar, programo en base al engrama, no programo en base a otra cosa. Yo tengo mi programa motor, yo tengo el Word que le metí adentro un artículo, pero si no tengo el Word, el artículo no se lo metí. El engrama es lo que tengo base. Y yo programo en definitiva a partir del engrama. ¿Cómo programo? Primero, por la experiencia. Yo sé que para tirar estrellas, yo tengo una experiencia. Solo puedo repetir lo que conozco. No puedo repetir cualquier cosa. Tengo una experiencia, sé qué peso tiene esto, sé la distancia, calculo y lo parametrizo. Y el tercer punto, obviamente que yo voy a parametrizar, pero si mi fibra muscular ideal para hacer esto está fatigada, uso otra, porque no la voy a romper. Si entendemos la fatiga como un mecanismo protector. La fatiga no es una limitación de la generación de potencia. La fatiga es guardar algo que se está por romper. Sí, yo termino una maratón fatigado, pero si me sale un león, salgo corriendo, más rápidamente. Ok, ¿y no era que no podía? No, no es que no podía. Mi cerebro dijo, macho, pará que te estás por romper. Al único que no le pasó eso fue a Filipides, que cuando fue, es una mentira, pero dice en la historia, que cuando fue a contar lo de la batalla de un maratón, corrió 42 kilómetros, 131 metros y se murió, avisando que los médicos habían ganado. Es mentira, pero el mito dice eso, porque no dan las distancias reales. A partir de la programación, viene el ajuste feedback. ¿Qué es el ajuste feedback? Yo voy a lanzar, pero me salió alguien, modifiqué. Yo le voy a dar el pase, me salió alguien, modifiqué. Yo ya había programado. Yo voy caminando, me doblo el tobillo, modifico el programa, si no me lo rompo. ¿Se entiende? Estos son los tres momentos. Si yo tengo desechos catabólicos, si un esfuerzo me generó desechos catabólicos, el siguiente es malo. Yo salto 1, 2, 3, 4, 7, 8. A la 20 yo salto menos. Porque el desecho catabólico que me dice, no vas a usar la misma fibra explosiva, está cansado, usa otra. Para el mismo gesto uso cosas de menos calidad. ¿Cómo nos damos cuenta del entrenamiento? Erra un pase, erra una pelota de tenis, tiembla cuando hace pesa, corre feo. Eso quiere decir que tuvo que cambiar el programa en función de los desechos catabólicos, de la presencia de neurotransmisores producidos por reclutamientos previos o en la disminución de los productos energéticos. Eso es una entera. Pero además hay factores neurales. Me modifica las tasas de disparo, me pasa a disparar a 30 Hz, y yo para hacer fuerza necesito disparar por encima de 70 Hz. 70 Hz, ¿cuántos estímulos por segundo? ¿Cuántos impulsos nerviosos por segundo tengo? Las fibras lentas responden a 15 a 30 Hz. Las fibras rápidas por encima de los 70, impulso nervioso. La velocidad de conducción nerviosa. Si yo estoy trabajando en la velocidad de conducción nerviosa lenta, no puedo pasar inmediatamente a la rápida. Y obviamente los patrones de reclutamiento, los procesos inhibitorios que me pusieron de diferentes engramas y programas. Todo esto es lo que ocurre. Y para todo esto yo tengo que pensar y planificar. No tengo impunidad ante la carga de trabajo. Bien. Y voy a programar. ¿Y qué voy a programar? Ya no desde el programa motor, desde la carga. Cuando yo pienso en una carga, ¿qué programo? Primero, el tipo de actividad que defino. ¿De qué voy a planificar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer hacer fuerza, voy a hacer coordinación, velocidad, resistencia, flexibilidad. ¿Qué voy a hacer? Estímulo cognitivo, tipo de trabajo. Esto es lo primero que defino, técnico-táctico. Defino un tipo de trabajo. Después defino una frecuencia semanal para ese tipo de trabajo. ¿Cuántas veces por semana voy a estimular eso para que el tipo mejore? Dependerá, en alguna medida, si las cosas son muy fatigantes, las puedo hacer una vez por semana. Si son poco fatigantes, las puedo hacer todos los días. La intensidad. ¿Cuán fuerte voy a hacer lo que estoy haciendo? En términos de velocidad. En términos de carga y velocidad. De peso y velocidad. También eso define la intensidad. La intensidad a veces se controla mucho con la carga interna. Por ejemplo, intensidad en frecuencia cardíaca o intensidad en percepción subjetiva del esfuerzo. Si hoy entrenar a 7, a 8, a 9 o a máxima velocidad. La duración de lo que hago, que va muy de la mano del volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos de metros recorridos o de tonelaje levantado. ¿Cuánto peso levanté en toda la sesión? Eso es volumen. Cuando hablamos de duración, es tiempo. Suelen estar asociados, pero no siempre. Y la progresión. ¿Cómo voy aumentando semana a semana? ¿Cómo voy programando a lo largo del ciclo de trabajo? No sé, dale, ¿me corto? Ah, estamos bien, falta todavía. Bien. Bueno, después les muestro cómo se planifica un macrociclo. Obviamente, ahí está metido el monitoreo y la evaluación, y ahí está metida la planificación. Pero lo que se llaman los componentes de la carga básica son estos cinco. Cuando hablamos de tipo de actividad física, hay cinco tipos básicos: fuerza, velocidad, resistencia, coordinación y flexibilidad. Algunos la sacan la velocidad porque dicen que la velocidad es una derivada de las otras cuatro, que en realidad la velocidad en sí mismo no es una capacidad condicionada, sino es una derivada de la fuerza, de la flexibilidad, de la coordinación y de la resistencia. Y en algunos lugares la ponen como una capacidad condicionada. Ahora, están absolutamente integrados entre sí. La fuerza máxima o explosiva, esto algunos, es muy común encontrar que la fuerza potencia le llaman fuerza explosiva. En realidad son dos cosas distintas, la potencia y la explosiva, pero bueno, si quieren lo discutimos, mirá. En general la fuerza en el deporte es máxima o fuerza potencia explosiva. Y además, desde el punto de la fatiga, tenemos que ver si es excéntrica o no. La velocidad puede ser una velocidad de aceleración. La velocidad de la aceleración está absolutamente relacionada con la fuerza explosiva. Nadie que no tenga fuerza explosiva acelera rápidamente. Que puede ser a través de medios de esfuerzo, puede ser a través de medios del propio cuerpo corporal. Pero a su vez, la fuerza, y hoy es una herramienta muy importante que utilizamos, puede ser en circuitos. Fuerza en circuitos. Obviamente que la fuerza en circuito está relacionada con la resistencia. Y cuando hacemos circuitos de fuerza, lo hacemos no para mejorar ni la fuerza máxima ni la fuerza explosiva, sino lo hacemos para mejorar la resistencia desde un lugar más específico y más neuromuscular. Obviamente que si yo quiero puedo hacer un circuito lactácido. Podría hacer un circuito lactácido. Por ejemplo, el CrossFit. El CrossFit es un esfuerzo en circuito lactácido. Siempre la cantidad de ácido láctico que yo tengo de lactato es proporcional a la fatiga. Por lo tanto, si yo hago un trabajo de fuerza en circuito lactácido, es altamente lesionante. ¿Por qué? Porque voy a hacer esfuerzos complejos descoordinados por la presencia de ácido láctico. Y por lo tanto, ese esfuerzo de fuerza complejo descoordinado va a generar alteración de la estabilidad que me puede traer problemas. Obviamente que yo también puedo hacer un circuito a base de trabajos coordinativos, y esto suele ser muy menos, y quizás esto esté más relacionado con lo que llamamos los ejercicios funcionales. Los circuitos funcionales habitualmente son con poco componente de fuerza en circuitos, pero con componente coordinativo, que son obviamente mucho mejores que los otros. Pero a su vez, la flexibilidad puede ser estática o dinámica. Estática o dinámica. Obviamente que, o lo que llamamos mecanotransducción, que ahora les voy a decir que es un elemento muy importante. La mecanotransducción no es flexibilidad, sino es control de la fuerza durante la elongación de un músculo. Diferente a lo que sería flexibilidad y diferente a lo que es contracción excéntrica aislada. Controlo un movimiento en el momento que el músculo se adapta. Y funciona muy bien, sobre todo para la recuperación de lesiones de isquiotibial en un grupo. La última parte. La coordinación puede ser en circunstancias estables o en circunstancias de dispositivos inestables. Y puedo hacer flexibilidad inestable también. Ahora, de estas cosas hay cosas que me generan más fatiga y cosas que me generan menos fatiga. La fuerza excéntrica es lo más fatigante de todos. Los trabajos lactáceos es lo más fatigante de todos. La fuerza máxima en sí mismo puede ser fatigante si la hago bien, generalmente no se hace mucho bien. ¿Sí? Entonces a partir de ahí podemos tener una recomposición de cómo vamos, vamos armando las diferentes cargas de trabajo. Los trabajos de resistencia tradicionales se dividen en continuos y fraccionados. Hay mucho lío en la bibliografía, mucho lío con cada uno llamado continuo. El fraccionado quiere decir que tiene un momento de trabajo sobre un momento de pausa. Trabajo y paro, trabajo y paro. La pausa puede ser activa o pasiva, ¿qué quiere decir? Puedo estar trabajando más o menos a la mitad de la intensidad que trabajé en el trabajo, o puedo estar parado. Eso es pasivo. Cuando hablamos de trabajo en fraccionado tradicional, la mayoría de los entrenadores lo dividen en trabajos por repeticiones o por series. La diferencia es si la pausa es completa o no. Eso es lo que diferencia un trabajo fraccionado en series o en repeticiones. Y la pausa es completa, no. Y a su vez podemos tener micropausa y macropausa. Por ejemplo, nosotros podemos planificar un trabajo de 15 series de 100 metros, pero ¿qué voy a hacer? 5 por 100 por un minuto, una macropausa de 3. Y repito, 5 por 100 por un minuto. Esto es la micropausa, esto es la macropausa. Si yo trabajo completo, lo divido en pequeños bloques, donde repetición tras repetición lo divide la micropausa, pero cuando yo separo los bloques, esto es la macropausa. Finalmente, esto es lo que parte de lo que dice. Bueno, anda 100 metros por 15 segundos de micropausa. Cuando cumplí la quinta, hace una macropausa de 2 minutos, o una macro de 2 minutos, de lo que dice el entrenador a la. Entonces ahí vos tenés diferentes sistemas fraccionados. Ahora, la relación trabajo-pausa es lo que es la densidad. Cuando uno habla de la densidad, habla de la relación trabajo-pausa. Densidad 1 a 1 es que el mismo tiempo de trabajo que de pausa. Densidad 1 a 2 es que corrí un minuto para 2 minutos. Y el volumen es la distancia total que corro. Cuando hablan del volumen de viento, 10 kilómetros, 8 kilómetros, 5 kilómetros, 3 kilómetros. Obviamente, esto ya lo vimos, pero repetimos, que la intensidad del trabajo aeróbico se define, yo creo que lo más Lo más clarito es lo que se conoce con el nombre de sistema trifásico de Skinner y McClellan. Muy relacionado con los umbrales ventilatorios de Wasserman, pero también muy relacionado con el principio de Conconi, muy relacionado con el máximo estado tal de Villard, digamos. La mayoría de los autores le cambian los nombres, pero se basan en el entrenamiento aeróbico en algo parecido a esto, al sistema trifásico de Skinner y McClellan. El sistema, las áreas funcionales de los 90 estaban basados en lo mismo en Argentina. ¿Qué se basan? En tres fases de trabajo, esto imagínense, es una evaluación del consumo de oxígeno directo en un test de aumento progresivo de la velocidad. Acá van a ver consumo de oxígeno, la línea negra es consumo de oxígeno, esta línea azul es ácido láctico, esta línea es volumen respiratorio, esta línea es frecuencia cardíaca. ¿Qué dice el sistema de Skinner y McClellan? Como una variable biológica que se modifica, que cuando una persona aumenta la velocidad de carrera en forma progresiva, podrá ser en rampa, quiere decir que es una cinta computarizada que va aumentando a pendientes todo el tiempo, o lo más común en escalera, que son en etapas de 1, de 2 o 3 minutos. Nosotros trabajamos en etapas de 1 minuto en el fútbol con un aumento de velocidad cada minuto de 1 km por hora. El consumo de oxígeno aumenta en forma lineal al aumento de la velocidad y después se meseta. Este es el máximo consumo de oxígeno del atleta. Pero la concentración de ácido láctico marca tres fases. Una que prácticamente marca la concentración de reposo, otra que aumenta un poco y otra que se dispara. Acá tenés las tres fases. Mientras el ácido láctico está equilibrado, el ácido láctico aumentó poco, el ácido láctico se disparó. Todo dentro de las áreas de entrenamiento aeróbico. Entonces la primera fase va del reposo al umbral aeróbico, la segunda fase del umbral aeróbico al anaeróbico, la tercera fase del aeróbico al grado máximo. Umbral aeróbico hoy es un nombre que tiene poca prensa, entonces van a encontrar que a esto mismo se le llama umbral lactácido o máximo estado estable de lactato, es lo mismo, no cambia. Entonces, si ustedes lo quieren hacer fácil, tienen que pensar que hay cinco áreas de entrenamiento metabólico, cinco. A no ser que sea un atleta de muy muy alto nivel, que se dividen en más, la mayoría de las personas con cinco están bien. Fase 1, llamada habitualmente regenerativo. Fase 2, capacidad aeróbica, endurance, su aeróbico se llamó en algún momento, aeróbico de baja intensidad. Fase 3, de potencia aeróbica, VO2 máximo, supraeróbico VO2 máximo, aeróbico de alta intensidad, ya me dijimos que. Una fase 4 que no está descrita, pero es por encima de esta velocidad la tolerancia lactácida, y la fase 5 que sería la velocidad máxima. Son las 5 áreas de trabajo metabólico que tenemos. ¿La lipolítica cuál sería? Ahora vamos. ¿Hasta acá estamos? Entonces a esta tercera fase le llaman fase de transición aeróbica anaeróbica, para mí es un error. La velocidad máxima está dentro del umbral anaeróbico. No, pará. Vale. VO2 máximo, sí, es la velocidad aeróbica máxima. Velocidad máxima hasta acá. Imagínate una ergometría en un buen futbolista. Empieza 8 o 9 kilómetros por hora. Acá llega a 14 kilómetros por hora. ¿Sigue corriendo? Acá llegó a 17 kilómetros por hora. Lactácido 22, 23, 24 kilómetros por hora. Velocidad máxima 30 kilómetros por hora. ¿Pero la velocidad máxima entonces coincide con el VO2 máximo? No, eso es velocidad aeróbica máxima. Una cosa es velocidad aeróbica máxima y otra cosa es velocidad máxima. Velocidad máxima es lo más rápido que puedo correr y que lo puedo correr 6 segundos. Esto es velocidad máxima. Más de 6 segundos ya no puedo correr. Usain Bolt 8. Un futbolista 4, 5. Velocidad aeróbica máxima es la velocidad que puedo correr en forma continua entre 4 a 8 minutos dependiendo del atleta. ¿Sí? Un 3 cuartos de fútbol es velocidad aeróbica máxima. ¿Sí? Lo que yo empiezo a correr y ese ritmo lo sostengo 4 a 8 minutos. Esto es velocidad aeróbica máxima que coincide con el consumo máximo de oxígeno. Para que te des una idea, un atleta acá corre, acá en velocidad aeróbica máxima, corre la carrera de 3 a 5 kilómetros. Un atleta, por encima del umbral corre la carrera de 10 kilómetros. Por debajo del umbral, la carrera de 20 kilómetros. Cerca del umbral aeróbico, la maratón. Y la máxima velocidad tiene segundos. Segunditos. A ver, Usain Bolt es el tipo en el mundo que más tarda en llegar a su velocidad máxima, que son 80 metros. El resto de los atletas, campeones olímpicos de 100 metros, llegan entre 50 y 60 metros. Un futbolista en general llega a su velocidad máxima cerca de los 20 a 30 metros. Por eso depende mucho. ¿Por qué? Porque el futbolista tiene una gran capacidad de aceleración, pero le cuesta mucho más sostener la velocidad y hacia la prima. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho la amplitud. Se rompe los isquiotibiales si tiene que correr por encima de los 30 metros con gran amplitud de paso. Porque la amplitud de paso al principio es mucha frecuencia y después va acelerando y va, cada vez que va alcanzando más velocidad, va ampliando la amplitud. Ese ampliar la amplitud le implica que el isquiotibial hace una contracción excéntrica de sostén de la tibia en el momento preapoyo del piso, que es donde el isquiotibial más activado está. Entonces, cuando el futbolista está acostumbrado a acelerar, por lo tanto da pasos cortos y rápidos, tiene que hacer pasos muy largos, suele tener un impacto sobre el isquiotibial muy importante. Y lo fatiga y después se rompe acelerando. Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Estamos? Sí. Este cuadro es una clase de 3 horas. Ya se las di, además. No se lo de puta, curioso de la vida. No importa, se olvidaron todo. O no me entendieron un carajo. Como médicos, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, tenemos que saber ese paciente qué carajo está haciendo cuando entremos. ¿Por qué se rompió? ¿Por qué está cansado? ¿Por qué no mejora? Tenemos que saber. Y la mayoría de las veces en los consultorios, lo único que nos queda es preguntarle que nos cuente. Yo necesito que ustedes entiendan formas rápidas de poder interpretar lo que el tipo les cuenta. Porque si no están liquidados, no saben lo que el tipo hace, no saben lo que tiene que comer, no saben por qué está fatigado. Tienen que saber interpretar lo que el tipo les cuenta. Y si ustedes se paran acá, que es un esquema pedagógico, que seguramente podríamos discutir y que las curvas no son tan lindas en la realidad, pero es un esquema pedagógico que me sirve mucho. ¿Por qué? Por lo menos entiendan esto. Que cuando un ácido láctico se dispara, primero baja la acidez, sí, baja el pH, aumenta la acidez. Por lo tanto, yo lo tengo que amortiguar. Si no amortiguo, lo amortiguo a expensas del bicarbonato de sodio. Si lo amortiguo a expensas del carbonato de sodio, formo ácido carbónico. Y si formo ácido carbónico, lo disocio en dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, por cada molécula de ácido láctico tengo una molécula de dióxido de carbono. Si tengo una molécula más de dióxido de carbono que no viene de la vía aeróbica, que no viene de la mitocondria, sino de la amortiguación del ácido láctico, ¿qué me va a pasar? Me va a estimular los centros respiratorios. Entonces, en este momento me aparece la agitación. Siempre que hay agitación, en mi época decían, si una persona por la respiración no puede decir la palabra esdrújula continua, es porque está demasiado agitado, está en fase 3. O en tolerancia a lactácida. Pero en tolerancia a lactácida ya está así, con ganas de vomitar. Acá está así. ¿Cómo está? Bien. Percepción subjetiva del esfuerzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a la clásica, 4 a velocidad. Pedagógicamente, puede haber tipos que se comporten un poco diferente. Pero acá me aumenta la adrenalina también. Por lo tanto, fase 3 aumenta el riesgo de evento cardiovascular, prohibido y sedentario. Pero si yo me paro a esta velocidad, el ácido láctico aumenta. Por lo tanto, en fase 3 no puedo hacer trabajos continuos. Solo puedo hacer trabajos fraccionados. Trabajo, me subo. ¿Por qué? Porque si yo trabajo en fase 3, si yo trabajo en fase 1 y fase 2, en fase 1 la concentración de ácido láctico más esto. En fase 2 la concentración de ácido láctico más esto. En fase 3, la concentración de ácido láctico me hace esto. Si la concentración de ácido láctico me hace esto en fase 3, si yo quiero correr en fase 3, el volumen que puedo hacer antes de alargarme es muy poco. No me sirve como volumen de entrenamiento aeróbico. Entonces, ¿qué voy a hacer para entrenar fase 3? Corro, paro. Corro, paro. Corro, paro. Corro, paro. Corro, paro. Método fraccionado. Fase 3 siempre trabajo pausa. ¿Me van siguiendo? Dígame si ya me volví loco y con eso puedo correr. ¿Con eso puedo correr hacia la derecha la curva del ácido láctico o? Hasta acá, carga interna. Ahora vamos a la adaptación crónica. Ahora vamos. Déjame terminar este con la adaptación crónica. O vos me habías hecho otra pregunta que yo no me olvidé. Me hice el boludo del momento, ¿verdad? La relación entre el consumo de oxígeno y el volumen de CO2 me marca lo que se llama cociente respiratorio. El cociente respiratorio me marca el sustrato que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque la glucosa por la vía aeróbica tiene un cociente respiratorio de 1. ¿Qué quiere decir? Por cada 10 moléculas de oxígeno que utiliza, elimina 10 moléculas de dióxido de carbono. Pero el consumo aeróbico de las grasas tiene un cociente respiratorio de 0.7. ¿Qué quiere decir? Por cada 7 moléculas de dióxido de carbono que expiro, consumo 10 de oxígeno. Entonces, cuando yo miro el cociente respiratorio, la relación entre estos dos, me está marcando cuál es el sustrato energético que estoy utilizando. Desde el reposo a umbral anaeróbico, cuanto más me acerco al umbral, menos grasa consumo y más azúcar consumo. Es decir, el momento donde más porcentaje de grasa consumo es a muy baja intensidad. Ya la fase 3 es puramente glucolítica. Cerca del umbral es casi todo glucolítico y la medida que me voy viniendo para acá es cada vez más lipolítico. La gran crítica que se hace es que tiene un alto porcentaje de lipólisis para un muy bajo gasto energético. Por eso se busca otro tipo de trabajo que me permita consumir más grasas que los trabajos de caminata. Porque yo consumo grasa, pero ¿de qué están consumiendo grasa? De la nada. ¿Cuánto? ¿De cuánto? El 70% de nada. Entonces no es consumir grasa. Consumir grasa es consumir un alto porcentaje de una alta intensidad. Según el esquema trifásico de Skinner y lo que inmortalizó George Brooks en el concepto de crossover, dice que la intensidad se lleva muy mal con la lipólisis. Nosotros nos animamos a discutir eso. Volviendo a que estamos locos, yo lo sé, pero no estaré con Mario. No. Animamos a discutir. Messi, ya que sabes tanto, Messi, ¿qué comió el día de Messi en el partido? Una pastilla de glucosa. De glucosa. Eso es lo que dicen los diarios. Ah, no, pensé que te daba cuenta. ¿Eh? No, vos no lo podés. ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Igual el que sabes tanto lo tomo ahí como un halago, ¿eh? Si me estaba cagando, no me dijo. No. Bien. ¿Hasta acá estamos? Volviendo al decir lo que quiera. Volviendo al otro que hablábamos, habíamos hablado sobre Qué tal, gira. Empezar despacio y después se peleó con la Herbur. Sí, sí, sí. El reclutamiento y todo eso, que se acumulaban distintas fibras. Con respecto al running, por ejemplo, te lo llevo a otra situación. La gente que hace de running usa fibras de media, por lo menos el que corre distancia. Y el tema de las pesadas, ¿cómo sería? ¿Eso se debería entrenar otro día? Porque hay mucha gente que corre y después hace pasadas. Ahí no estarías haciendo algo también diferente. Perdón, es al revés. Hacés las pasadas y después corres. ¿Qué? No sé, te pregunto. Sí, no sé, sí. Hacés pasadas y después corres justamente para mejorar la velocidad. Ah, ¿hacés a qué? Para mejorar velocidad. A ver. Sí. No, porque yo corro colectivo, después no puedo correr. Yo corro colectivo con pasada. A ver, acá hay varias discusiones todas simultáneas. Estamos discutiendo todos simultáneamente. Me hicieron una pregunta previa que tenía que ver con la grasa, ya te la contesté. Ya, y en parte te la contesté, después te la terminé. Y que ver qué aumenta el umbral y eso. Sí, mi pregunta es cómo, primero, cómo sabes en qué umbral estás trabajando. Y luego, si con el ejercicio intermitente, con pausa, corres a la derecha. Fraccionado puede ser intermitente o puede ser intervalado. La pregunta hasta es ahora no es intermitente. Y la otra pregunta es cómo haces para correr hacia la derecha el umbral láctico. Perfecto. Bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo haces para saber en qué área estás trabajando? O cómo planificas para saber en qué área de... Perfecto. La planificación del entrenamiento aeróbico se basa básicamente en dos posibilidades. En tres. En dos fisiológicas y una de entrenamiento. Vos tenés que conocer la velocidad umbral anaeróbico o lactacida o máximo de lactato. O tenés que conocer la velocidad aeróbica máxima. O podés trabajar a porcentajes dados de test específicos. Por ejemplo, un test de 1000 metros para hacer pasadas de 1000 metros. Son tres posibilidades que tenés para planificar. Y no hay más. No hay otra. O tomás una de estas tres, o entrenás a lo que te pide. Una cuarta posibilidad, que parecida a la tercera, es velocidad de carrera conocida. O objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es cómo identificamos el umbral anaeróbico, cómo identificamos la VAM, la velocidad aeróbica máxima, o un test específico con cronómetro. Si vos haces un test progresivo en cinta, en laboratorio, con consumo de oxígeno, ácido láctico y todo lo otro, hay dos cosas que te puedes estar equivocando. La primera, el protocolo que utilices. Las etapas, la duración de las etapas depende del tipo de deporte que estés evaluando. Los dos extremos. En fútbol usamos etapas de un minuto. En ciclismo de ruta, el Comité Olímpico Estadounidense utiliza etapas de 15 minutos. Etapas de 15 minutos progresivas de aumento progresivo. Generalmente en un maratonista vas a usar etapas de 3 minutos. En un medio fondista etapas de 2 minutos. Y en un deportista de pelota etapas de 1 minuto. ¿Te refieres a la velocidad que le vas aumentando la carga? Las etapas a las cuales le vas aumentando la carga. Y las etapas. Obviamente que si haces una ergometría cardiológica que la vas a detener al 85% de su frecuencia cardíaca máxima teórica, no vas a encontrar ningún dato. Porque eso es cardiológico, es para ver si el tipo se te va a infartar o no. No tiene nada que ver con rendimiento deportivo, que todas las ergometrías que hacemos son agotamiento. O sea, que el tipo se cae de la cinta. Si no, no nos sirve. El otro error que puede estar cometiendo es o evaluarlo en algo inespecífico, por ejemplo, evaluar a un maratonista en bicicleta o a un ciclista en cinta, que ahí estás liquidado, o evaluarlo en cinta a un maratonista, pero con la cinta plana. Evaluar a un maratonista con cinta plana no te permite planificarle para el campo. Porque es más fácil correr en cinta plana que en el campo. Si vos corres en cinta plana a 18 km por hora, no equivale a correr a 18 km por hora en el campo. Según nuestra experiencia, la cinta, para tener relación con la velocidad de calle, tiene que tener 3 grados de pendiente. Porque correr en la cinta es solo recobrar, correr en la calle es empujar. Entonces, si yo lo hago recobrar, pero con pendiente, le genero una carga mayor que me equivale la velocidad de carrera con la velocidad de calle. ¿Puedo hacer un paréntesis de eso? Claro. ¿Por qué a un corredor una cinta le cuesta más subir con una cinta en pendiente si la posición, el corredor no está subiendo nada? Está siempre estático y la cinta se está moviendo abajo. Tiene gravedad para abajo, usted tiene que recorrer más. Porque se cae. Buen punto. Si tenés dudas con la velocidad, puedes programar la frecuencia. ¿La frecuencia cardíaca? Sí. Lo que dice Pablo es que otra cosa que podés hacer es que la banda de frecuencia en las fases le puede decir al tipo que respete la banda de frecuencia para cada fase, ¿se entiende? Si acá está en una fase entre 180 y 190 de frecuencia cardíaca, los entrenamientos intervalados que lleven a frecuencia cardíaca de ese rango están respetando la misma fase. Pero esto no es frecuencia cardíaca teórica, es frecuencia cardíaca demostrada en la evaluación, porque esto es individual. El mismo individuo después respeta su frecuencia cardíaca, pero no es banda de frecuencia cardíaca. Es lo que a él le pasó, ¿se entiende? Mi frecuencia cardíaca umbral es 144 latidos por minuto. Esa es mía. Yo me agito a 144 latidos por minuto. Yo. Bien. Pero no tiene. Pero eso cada cuánto lo tenés que evaluar, porque si después vos tenés mayor entrenamiento, esa frecuencia cardíaca en realidad te. En general es bastante constante. Sí. Pero igual, claro, lo tenés que evaluar periódicamente. Pero es bastante constante. La frecuencia cardíaca, esa frecuencia cardíaca va a ser más rápida. Lo que cambia es la velocidad. Entonces, sí, la velocidad la tenés que reevaluar, porque si no, seguís entrenando a velocidad. Ahora, yo en el entrenamiento, para mejorar el rendimiento aeróbico, tengo solo tres opciones. La primera. Aumentar el consumo de oxígeno. Eso no se. No existe. Nadie aumenta su consumo. La primera opción, el consumo de oxígeno es tan genético como el color de ojos y la talla. No aumenta con el entrenamiento deportivo. Lo que puede ocurrir es que un sedentario que acá se agitaba sin llegar a su consumo de oxígeno, después de un año de entrenamiento llega a su máximo consumo de oxígeno, porque ya no se agita en forma periférica. Pero el consumo de oxígeno no aumenta. El segundo punto que podés mejorar es tirar el umbral hacia la derecha. Es decir, que el umbral, en vez de darse a 14 km por hora, se acerque a la velocidad de consumo de oxígeno. Esto es absolutamente entrenable. Pagas un gran viaje, que es la transferencia neta de fibras rápidas a fibras lentas. Y por lo tanto, esto es bueno en algunos deportes y malo en otros. Es muy bueno en maratonista y muy malo en futbolista. Pero se dice que el umbral se empuja de abajo y no se tracciona de arriba. Para mejorar el umbral, tenés que hacer mucho volumen de trabajo acá. O sea, correr bastante, por ejemplo. Pero a baja velocidad. O sea, lo haces correr más lento, que al principio se va a cansar y va a disparar el ácido láctico mucho y después de acostumbrarse a que se corre, va a empezar a. No. Pero cada un 70% de un incremental, por ejemplo, no. Por ejemplo, lo vas a trabajar siempre a bajo nivel de ácido láctico y después, como va a ir tirando la curva hacia la derecha, cada vez va a ir más rápido, pero siempre a bajo nivel de ácido láctico. No vas a trabajar en zona 3, vas a trabajar en zona 2. A medida que va corriendo, vos lo vas a aumentar. Te quedás en zona 2. Sin hacer pausas. No, en sucesivos entrenamientos. Otra cosa es el método. Yo te digo el área fisiológica. Después vamos a ver métodos. Esto es área fisiológica. Método es otra cosa. Tienes que trabajar en área 2. Área 2. Mucho en área 2. Y para esto también tenés que hacer todo el tiempo controles de ver dónde eleva el ácido láctico para poder ir empujándolo y vos hacerlo entrenar. Depende del nivel del sujeto. Pero no le puedes hacer. A todos no les hace ácido láctico y consumo de oxígeno. No. En todo el lado no hay. Yo no tengo mi consumo de oxígeno. Yo sí le hago las pruebas aeróbicas y les planifico. pero no consumo oxigenado, y cómo planificamos. O cómo yo planifico. El tercer elemento, muy importante, es que mejorar la eficiencia de un mecanismo. ¿Qué quiero decir? Con el mismo consumo de oxígeno, correr más rápido. Y este es el principal elemento que tenemos. Es lo que es más. Sobre lo que trabajamos este último concepto en todos los deportes. Mejorar la eficiencia biomecánica. Correr a la misma velocidad gastando menos energía o correr más rápido con la misma energía. ¿Qué pasa para esto? Esto es técnica. Esto es técnica de red. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros en un running? Vamos a suponer que el tipo trabaja 3 veces por semana. Si trabaja 3 veces por semana, es pocos días de trabajo para un microciclo. 3 veces no te queda mucho para planificar. Entonces nosotros lo organizamos microciclos de 15 días. Son 15 días de trabajo. Con un día de descanso. No. Son 15, el microciclo de 15 días donde entreno en las 2 semanas, lunes, miércoles y viernes. Porque si no, no puedo jugar con el entrenamiento. En lugar de hacer un ciclo, un microciclo de 1 semana, lo haces de 2. Claro, porque en 3 tengo pocas variantes, tengo que repetir 3 cosas solas. En 15 días. ¿Y si ese tipo quisiera entrenar más veces por semana y si lo llevas a 1 semana? Si entrena 6 veces por semana es el microciclo. Ok. Primer objetivo en un runner: estabilidad lumbopélvica. ¿Por qué estabilidad lumbopélvica? Porque si yo cada vez que doy un paso tengo 3 de Lemur, gasto mucha energía para dar un paso. Esto es re común, ¿eh? 90% de los runners tienen inestabilidad lumbopélvica. Entonces, ¿y qué? Corre, para sí corre. Pero las entradas en calor, estabilidad lumbopélvica. Nosotros tenemos una forma específica de hacer estabilidad lumbopélvica, si ustedes lo están mandando. Primer paso, estabilidad lumbopélvica. El mal llamado coleoplastia. Pero nosotros hacemos la estabilidad lumbopélvica desde los músculos cores internos de sostén y no los externos de empuje. ¿Eso sería? No. Claro, ahí hay mucha neurografía, algunos dicen el famoso Halloween, qué sé yo. Para nosotros la estabilidad lumbopélvica está dada básicamente un tonel, que es diafragma, transverso, piso del periné, multiflex. Eso es lo que trabajamos. Y a eso le adosamos los músculos de potencia. Recto anterior del abdomen, oblicuo. Mucho glúteo medio, muy importante para nosotros en estabilidad lumbopélvica monopodálica y aductores. En general el psoas, cuando un runner o le duele acá o le duele acá, no hay ni pubalgia ni nada, o es un síndrome piramidal o es una contractura del psoas producido por una inhibición del glúteo medio, en el 99% de los casos. Y eso lo resolvés con estabilidad lumbopélvica. En el 99%. Lo segundo que hacemos es mucho trabajo coordinativo y de técnica de carrera. Así que esto es la entrada del calor. Previo a hacer cualquier cosa. Eso es base para mejorar la carrera. Para ser mejores. Esto es la base. Y después vamos al entrenamiento. A ver, hay diferentes formas de entrenar, hay tipos que en una sesión hacen de todo y hay tipos que en una sesión hacen una cosa sola. Hay muy diferentes formas de entrenar. Lo más importante que ustedes tienen que saber es que en el corredor de fondo tiene que haber una relación entre la fase 2 y la fase 3. La fase 2 es poner plata en el banco, la fase 3... no sé, ¿sabes? Los chistes están por darle la tarjeta a tu mujer, pero digo, podrían poner cualquier otro. Como salir con los amigos. Es decir, que hay que tener una relación entre lo que gastamos y lo que guardamos. Si no respetamos esta relación, nos rompemos. Entonces, en general, esto tiene que superar el doble de volumen de esto. Entonces, si yo hago 6 sesiones, por decirlo fácil, hago baja intensidad, baja intensidad, baja intensidad, baja intensidad, alta intensidad. Una alta alta y otra alta baja. Esto es lo que habitualmente planificamos. ¿Cómo planificamos la alta y la baja? Depende de qué herramientas tengas. Si lo único que tenés es lo que tengo yo, que es una ergometría en cinta, una ergometría en cinta, sin consumo de oxígeno, a 3 grados por segundo, yo me baso del dato que tengo, que es la mano. A partir de la mano, planifico. La alta, alta, entre el 100 al 110% de la mano. La alta media, entre el 90 al 105 de la BAM, de acuerdo al sujeto y de acuerdo al volumen de las pasadas. Si para la misma velocidad, cuanto más larga la pasada, más intenso es. A la misma velocidad. Yo puedo correr a 18 km por hora, pasada de 200 o pasada de 500. La de 500 es mucho más intensa que la de 200. A la misma velocidad. Y cuando pienso en términos de baja, estás hablando entre el 50 al 80-85% de la baja. Depende de cómo trabajes. ¿Por qué? Porque si bien yo acá puedo trabajar continuo, acá también puedo trabajar fraccionado. Por ejemplo, pasadas de 1000, vamos a poner datos concretos. Imagínate que este tipo tiene un umbral aeróbico a 14 y una BAM a 18. Entonces yo podría trabajar. Si yo trabajo por encima de 14 a continuo, es fase 3. Pero si yo trabajo, por ejemplo, a 15 km por hora por pasada de 1000, por 2 minutos de pausa, eso, al fraccionarlo, lo bajé a fase 2. Y yo acá hago un continuo. Si hago un continuo, ¿cuánto? A 12 kilómetros por hora. Y acá hago pasadas de 500 a 15 kilómetros por hora, que también es muy baja intensidad. Y acá hago pasadas de 5000 a 13. Acá hago pasadas de 300 a 19 y acá hago pasadas de 500 a 17. Entonces metí fase 3, fase 3, fase 2, fase 2, fase 2, fase 2. Trabajo coordinativo de core en aceptadas en calor y vuela. ¿Eso lo podés llevar, digamos, o dividirlo con frecuencia cardíaca? Claro. Este tipo acá tuvo la frecuencia cardíaca, hizo esto, acá tuvo 170 a 190, acá tuvo 130 a 170. Yo sé que este es a 160, este es a 180, este es a 140, este es a 160, este es a 190 y este es a 150. Y si me voy al ácido láctico, este es a 2 milimoles, este es a 3, 4, 3, 7, 10. ¿Se entiende? Y así le damos una semana de trabajo. Ahora de pronto, es un tipo que viene y dice, doctor Rubén, quiero empezar a correr. Ay, ¿qué haces? Nada. Corre. No, no, nada. Lo quiero empezar a correr. ¿Y cuánto hace que no corre? 3 años. ¿Un tipo como nosotros? ¿O un tipo como él? No, bueno, no, como no, nosotros le dejaste romper los huevos, andar al gimnasio y sacar la boca. No, un tipo como él. Entonces vos le decís al tipo, ah, yo le hago una planificación. Pero resulta que vamos a suponer que yo hiciera una ergometría así de ese tipo no me llega al tratamiento, se me muere acá. Ahora, yo sé que quiero que trabaje en fase 2. Fase 1 es caminar, yo quiero en fase 2. Entonces yo le digo al tipo, che, trabajá en fase 2. Bien, ¿cuánto podés correr? Nada. 3-4 minutos seguidos. No me sirve 3-4 minutos seguidos. Entonces, ¿qué le digo? Mirá, ¿a cuánto corres? No, qué sé, no sé, corro. Bueno, a esa velocidad vas a hacer lo siguiente. 1 minuto por 1 minuto. 1 minuto trotando a lo que puedas por 1 minuto caminando. Eso lo puedes hacer. Eso sí, listo, haz esto. ¿Cuánto? 30, 40 minutos. ¿Cuántas veces por semana? 3 veces por semana. ¿Podés? ¿Te animas? Sí, vení. Perfecto. Y lo hizo. Le di unos abdominales, le di un poquito de propiocepción. Y si puedo, lo mando. Yo si puedo al runner, lo mando al gimnasio, ¿vale? Aunque sea 2 veces por semana. ¿Tiene mejor? ¿El día mejor? No. Okay. ¿Dónde viví? En Citibé. No, si viví en Citibé, está vos. ¿Dónde viví? Acá la vuelta, listo, vení, ya está, uno más. Ahí te lo dejo. De acuerdo, viví, ya está. Listo. Primera semana. Segunda semana. Animate. 2 minutos por 1. Tercera semana. 3 minutos por 1. Por ahí, si el tipo está muy hecho mierda, la cuarta semana, 2 minutos por 1 y 1. Y vuelvo a aumentar. 3 por 1, 4 por 1, hasta que lo llevo a 5 por 1. Entonces, le hago fraccionado, porque el fraccionamiento me permite un volumen de trabajo, que es lo que me va a dar. Este tipo lo va a ganar una maratón. Si llega con una carrera de calle, está feliz. Digo, acá hay un chupo huevo que la fila lee. Me preocupa. Estabilización lumbopélvica para que no tenga lumbalgia. Activación del glúteo medio para que no tenga dolor de rodilla. Coordinación, movilidad y empieza a correr de poco. Y ya que está, le enseño a cortarse las uñas, le enseño a tomar agua, le enseño a comer mejor, obviamente le enseño. No, porque fui al nutricionista y me dio una dieta barra, estoy adelgazando un montón y ¿qué comé? Lechuga y carne todo el día, no te sirve el trabajo, agregar hidrato de carbono. De a poquito, que no está nada. Cuando llegó a los 5 minutos, que por ahí le lleva 2 o 3 meses, ya hacemos, podemos hacer un sistema de entrenamiento. Cuando hizo 6 pasadas de 5 minutos, ya puedes agregar un continuo, puedes ir. Eso es lo que sería entrenamiento intervalado para un más o menos bueno o un pedorés. Pero lo vamos llevando, ¿se entiende? El continuo de este que hizo 5-1, ¿cómo sería el continuo? El primer continuo que le programamos a él, por ejemplo. Ah, bueno, ahora corre 30 minutos. Pero no va a correr 30 minutos, si corre 5... Si corre 6 u 8 pasadas de 5 minutos continuo, de 5 minutos, ya está, ya te va, si una vez por semana salir un continuo. Por ahí, si acá venía 8 de 5, es decir, hacía 40 minutos neto, por el continuo va a ser de 20 o 25 o 30. Pero luego ya estás con tipo de 2 veces de entrenamiento, ya puedo hacer un continuo, pero mucho antes puedo hacerlo. Pero ya puedo hacerlo. Pero para que sirva no tiene que ser más de 30 minutos, ¿no? No. Por lo que estás diciendo, el famoso crossover de Bruce, por lo que estás diciendo es que para que gaste grasa tiene que hacer un esfuerzo más de 40 minutos. Eso ahí. Un mito relativo. Es una realidad fisiológica, pero un mito relativo. Bien. A ese tipo, al pedorro, que le hiciste correr, ¿cómo le decís a qué velocidad corra? No hacía nada, corriendo a cualquier velocidad, no importa. La que puede. ¿Pero le decís a lo máximo que puedas para tolerar eso o le decís no bueno? Nada. A que te sientas cómodo, a que sientas que no te duelen las rodillas, a que sientas que no te duelen la cintura, a lo que pueden las manos, correr, no importa, meterle metros, no importa. En ese caso no importa. Tengo una pregunta, porque en algún lado también hablan del test del habla, o sea, fuera de, no sé cuánta correlación tiene con las áreas verdaderamente, o esto de estar cantando, hablando, cortando, mientras hace la actividad. El test de habla es lo que yo te dije de la hidrojura, pasar la caca. De habla y identificar la agitación. Eso es. Con esto, Fernando. Eso es. Pero eso vos, ahora, yo al tipo sí lo que le voy a decir, si vos querés ser más preciso, que vaya lo más rápido posible, que no lo agite. A este no quiero que se agite. Este acá se va a agitar, acá y acá no. Este no quiere, es lo más rápido que pueda que no te agites. Siempre. Si te agitas, bajás el volumen de la repetición, bajás la velocidad, aumentás la pausa. Este no se puede agitar. Pero a 160 un poco agitado no está. No, porque en teoría yo te dije que en este 170 fue la agitación. Una cosa es, ¿cómo está? Oh, bien. Eso, y otra vez, bueno. Son 12 segundos. Eso es como así. Porque estoy corriendo. Tengo que pagar la cuota de la católica. Bien, ¿hasta acá estamos? Obviamente nos falta el último método de entrenamiento aeróbico, que sería el método intermitente. ¿Cuál es el mejor método? ¿Para qué? Para un rally, para correr. Intervalado, este... Sí, pero el específico de rally es el intervalado, el fraccionado, sí. Por eso depende para qué. No, frente de tres. ¿Cuando ya está entrenado o dentro? Dentro. Seguramente alguien te va a decir que yo soy un fundamentalista, la volvés a decir de internet, pero dentro. ¿Qué es el? Es un método fraccionado de intermitente donde, según toda la biografía, cada esfuerzo es siempre menor a 30 segundos. Siempre el límite del intermitente son los 30 segundos de esfuerzo. Si ustedes me preguntan a mí, nosotros siempre trabajamos menos de 15 segundos de esfuerzo. En esto ya me matás. En esto te hago un ataque. Menos de 15 segundos de esfuerzo. Pero no a velocidad máxima, sino a velocidad cercana a la velocidad aeróbica máxima. No máxima, no son 15 segundos máximos, son 15 segundos 3 cuartos. O sea, un 80%. A la velocidad aeróbica máxima. Entre 15 y 18 kilómetros por hora. Entre 4 y 5 metros por segundo. Es decir, en 15 segundos correr 60 metros, no 150. Es más cerca de la mitad de la velocidad máxima. Máxima. Durante esfuerzos, entre 30 y 40 minutos, o 3 o 4 bloques de 10, por ejemplo. La diferencia en esa velocidad tiene muy poco ácido láctico, tenés muy poca degradación de las fibras, tenés una alta estimulación de las fibras 2A. Entonces mejorás la resistencia, pero de las fibras 2A. Es el trabajo para nosotros de la resistencia general específico en la mayoría de los sujetos, a excepción de los corredores de fondo. Ni hablar. Sí, pero hoy el que gana en la natación hace algo muy parecido al intermitente, no hace más natación antes. Hoy la natación hace formas de intermitente a velocidad de carrera, no hace más tanto trabajo de fondo como hacía hace 20 minutos. Hoy cambiaron totalmente, los australianos y los americanos cambiaron totalmente su método de entrenamiento. Hoy, es más, el mejor entrenador americano que tiene la mayor cantidad de medallas, sus nadadores entrenan en los anchos de la pileta y no en los largos. Imagínate lo que es. Los australianos también entrenan así. Acá te entra el fin. No. Se puede tardar máximo entre 1-1 o 1-2. Generalmente en este tipo de trabajo la pausa es pasiva. Nada, quieto. Nada, quieto. No, es más entretenido. Para. Si sos runner, no, pero para un futbolista es más entretenido. Los runners en Europa, en Francia sobre todo, hacen intermitentes pero de 30 segundos. Hacen bastante para mejorar la técnica de carrera, mejorar la calidad del desplazamiento. Pero además corre. ¿Se pueden combinar los dos? ¿El intermitente o el intervalado? Sí, claro. Lo que pasa es que vas a dar más volumen a lo más específico. Pero nosotros hemos tenido casos de deportistas, el gato Gaudio, cuando ganó Roland Garros hace 5 años que no corría más de 50 metros seguidos. El equipo rugby que entrenamos nosotros, que es de San Luis, hace 4 años que no corre más de 100 metros seguidos, ningún jugador. Nosotros hacemos solo intermitente cuando lo definimos nosotros. En los deportes con menos. No es que no podés hacer las cosas. Por ahí están las formativas, está bueno que tenga contacto el tipo con diferentes métodos de entrenamiento. No está mal, está bueno, parte de su bagaje de conocimiento. Es difícil pensar que se levanta después 5-0, ¿no? O sea, es difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se me hace que estás siempre muy afectado. No, no te llegas a recuperar las pausas. ¿Por qué? Porque se me hace que estás recuperando la fatiga. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Siento lo que tiene una duda. Porque nos han metido eso en la cabeza de toda la vida, que la resistencia es hacer algo de baja intensidad, continua y estable en el tiempo. Y eso no es la resistencia. El problema es que es muy difícil competir en estos casos con lo dicho en tantos foros, en tantos libros y en tantas escuelas de educación física y de medicina. Ah, no hay ninguna razón fisiológica para eso. Me acuerdo de Mayer acá, porque estábamos trabajando nosotros y nos sacaron el suelo destruido después de 4 horas y media. ¿Y eso qué tiene? Estaría mal entrenado. Si la mano que tuvimos con un suelo, es probable que se haya deshidratado. Claro, pero pasa que jugar al tenis 4 horas y media no es normal para nadie, para ningún método de entrenamiento. Digo, alguien que entrena 4 horas y media, que jugó partido en calor 4 horas y media, digo, no hay sistema de entrenamiento, pero si le pusieron un suelo que estaba deshidratado, ¿viste? Igual no sé lo que le pasó, pero digo, eso no, yo lo que digo es que no depende del sistema de entrenamiento. O sea, igual va a llegar a la fatiga. En algún momento alguien se va a fatigar, sobre todo si no tuvo la adecuada reposición de líquido y de hidrato de carbono. Y por ahí, entre, no sé cómo entrenaba Mayer, no tengo idea. Pero está bien, pero no sabemos qué le pasó y por qué. Yo lo que digo es que puede ser resistente desde muy diferentes formas. Una forma es el continuo, una forma es el fraccionado intervalado, otra forma es el intermitente. Yo sé que hay muchos que dicen que para llegar al intermitente necesitas tener bases aeróbicas. Bueno, nosotros no nos pasa, es todo lo contrario. Yo viene Pedro la próxima, ¿no? Por ejemplo, si vos hablas con Pedro, Pedro te dice que el intermitente te produce corazones muy grandes. Y si vos hablas con Massa, te dice que el problema del intermitente es que te produce corazones muy chicos. Ni una ni otra, te produce el mismo corazón. El corazón depende del nivel de entrenamiento. No hay manera. El problema, sí, que hay una mala, muy mala traducción en la bibliografía de lo que es el intermitente. Esto es otro tema. Entonces, cuando vos lees la bibliografía, y si quieren se lo muestro, después, te va a aparecer lo que se llama HIIT. Mucha gente cuando habla de intermitente habla de esto, de HIIT. High Intensity Interval Training o High Intensity Intermittent Training. Pero el HIIT es 30 segundos máximos. Inclusive van a ver que dice un one-way test, que es un test máximo de 30 segundos, por 4 a 5 minutos de pausa. Este no es lo que nosotros hacemos. Eso es un típico trabajo lactácido y eso no te genera resistencia. Pero eso es otra cosa. No es el intermitente que hacemos nosotros, que yo te hago correr 6 o 8 kilómetros, yendo y viniendo. Es otra cosa. Por eso a veces se confunde el HIIT con el intermitente que nosotros planteamos. Que es el que planteó hasta en definitiva hace 50 años. Entonces el HIIT claro que no te da resistencia. La otra cosa que tampoco te da resistencia, lo que se considera, se llama RCA, o Repeat Sprint Ability. Es un trabajo típico de velocidad, 6 segundos por minuto. Eso tampoco te da resistencia. Porque la resistencia necesita densidad. Y en ninguno de los dos casos tenés densidad. Y además necesitas volumen. Y en ninguno de los dos casos tenés volumen. Acá sí tenés volumen. Y tenés densidad. Por eso lo que hacemos es diferente a estas dos opciones. ¿Qué es el spin? El spin tradicional tiene más que ver con un trabajo lactácido que un trabajo aeróbico. Es obviamente más parecido al CrossFit que al intermitente. Eso a mí no me gusta. Porque no me gusta lo lactácido. Hay veces que no se justifica lo lactácido de un no deportista de altísimo nivel. No tiene ninguna justificación. Una cosa es fase 3 y otra cosa es lactácido. Todo eso, el CrossFit sobre todo, pero también el spinning hace 10 años, eso ha cambiado mucho. Generaba ese tipo de esfuerzos recontra intensos que son absolutamente injuriantes, infatigantes, casi desagradables. A mí eso no me gusta. Entonces, a mí eso no me gusta. El método Fartlek entra en uno de esos métodos, combinación o cómo sería? Fartlek es un método de entrenamiento que inventaron los suecos, porque el problema de los suecos cuando salían a correr, corrían en la montaña. Entonces ellos plantearon un método donde el tipo corría, saltaba tronco, por ahí bajaba montañas rápido, ¿sí? Que era un método de intensidad muy variable interna. ¿Sí? Si vos hacías todo junto, corría un poco más rápido, saltaba, frenaba, daba vuelta, esquivabas un tronco. En Argentina se llevó a deportes como el fútbol, donde se tomó como un método variable, ¿qué quiero decir variable? Combinan carreras con saltos, con esfuerzos de alta velocidad. Es darle variación al continuo. Es un método más. Eso es el Fartlek. También salió en su momento lo que llamaba el protocolo de Bosco. El Bosco lo que hacía era carreras que en el medio le ponía un esfuerzo a máximo de 10 segundos, seguía trotando, un esfuerzo máximo de 30, seguía trotando, un esfuerzo máximo, no, era 10, 20 y 30, o 10, 30 y 50, a ver si no me acuerdo. Pero, y hacía piques en el medio de fondos. Era la búsqueda de entrenamientos variables al continuo. ¿Cierto? Que es otro método que se puede utilizar. Después apareció un método llamado Tabata, que es como una combinación del RCA con el intermitente, pero que también es de muy poco volumen. Tabata combina esfuerzos cortos con pausas cortos. En general, no son tan cortas como las nuestras, son un poco más cortas. No nos gusta mucho la densidad del método Tabata, que es otro método de trabajo. Aeróbico también, pero fraccionado. Pero es intermitente. Para mi gusto, la densidad que tiene es muy baja para ser intermitente. Es muy baja intensidad. Densidad. Muy baja densidad. Después nosotros lo que hemos derivado a partir del intermitente es el intermitente neuromuscular. ¿Qué es el intermitente neuromuscular? Es un circuito que combina diferentes ejercicios de fuerza, de coordinación, de rapidez, y va haciendo un circuito combinando uno tras otro, y termina haciendo ese circuito de tal manera que hace un ejercicio de 6 a 8 segundos, 20 segundos de micropausa y pasa a otro ejercicio. Y así va sucediendo, ejercicio y pausa. Esos circuitos sostenidos en el tiempo también son una muy buena prestación de la resistencia. ¿Es tipo funcional? ¿Una cosa así? Un tipo funcional. Pero nada más que ejercicio funcional es más coordinativo y menos intenso que el ejercicio que hacemos nosotros, que yo creo que les he mostrado afirmación, ¿no? ¿No? Sí, claro. Sí, que es otro método de la resistencia, desde la fuerza, la coordinación o la rapidez. Hablo rapidez y no velocidad, entendiendo rapidez como desplazamiento segmentario y no desplazamiento del centro de masa. No es carrera a velocidad, sino movimiento veloz de escalerita y dispuesto. Pero no carrera a velocidad. Por ahí ya no me da para la densidad del ejercicio de la resistencia. Bien. ¿Break? No sé qué hora es. 8 menos 10. Ya estamos. A las 8. Bien. Lo último que si quieren les digo que me quedó. Pero cuando uno piensa en una planificación semanal, lo tradicional era el macro, lo inicial era el macro ciclo. El macro ciclo viene del ciclo olímpico, digamos, antes se planificaba para una olimpiada. Hoy el macrociclo tiene que ver con 6 meses, con un año, que está formado por mesociclos, y a su vez el mesociclo está formado, el mesociclo es un mes más o menos, formado por 4 microciclos. Microciclos en el deporte es la semana. A su vez el microciclo tiene sesiones, que puede, en el fútbol generalmente es una sesión diaria, pero puede el tipo entrenar hasta 4 veces por día, depende. La planificación tradicional o de Mandeyev decía que vos a lo largo de ese macrociclo vos empezabas con mucho volumen que iba bajando y empezabas con poca intensidad que iba aumentando. Esto era volumen, esto era intensidad. Es decir, que hacía un periodo llamado general de mucho volumen desde el punto de vista aeróbico y desde el punto de vista de la fuerza, fuerza máxima, iba pasando del periodo general al periodo especial, que ya vas acercándote al deporte, para finalmente terminar en el periodo competitivo. Esta es la planificación tradicional de Mandeyev. A partir del cambio de los deportes, hay muchas planificaciones, pero las más comunes. El problema es que antes se competía 1 vez cada 4 años. Por razones de plata, no solo el fútbol, sino los atletas tienen mundiales, compiten en el rapid, compiten todo el tiempo. Entonces apareció lo que se llamó planificación por cargas concentradas o acentuadas. Son dos formas parecidas. Entonces los tipos decían, si yo compito 1 vez por mes, organizo la planificación de acuerdo a mesociclos, donde el mesociclo va a tener 4 microciclos. El último, es en un mes, la última semana es la supercompensación para la competencia, y hago una primera semana de acumulación, que es el periodo general viejo, una segunda semana de transformación, que es el periodo especial viejo, y una tercera semana de realización, que es el periodo competitivo viejo. Y acá aparece lo que se llama ATR, el sistema ATR. El sistema ATR es que cada mes es como si fuera un año, pero compite 1 vez por mes. ¿Se entiende? Y eso muy usado sobre todo en natación. ¿Se adjudica la calidad final de las marcas a largo plazo? Qué buena pregunta. Yo con un amigo organizo el congreso de un todos uno de los años, un año pasado, invitamos a Platonov. Platonov es un ucraniano de la vieja escuela rusa. No le entendí un carajo, pero de lo poco que me entendí, él dijo que las marcas mundiales están bajando porque no se hacen los macrociclos de 4 años. Entonces no se alcanza a tener el desarrollo base necesario para romper récords olímpicos. Esto es lo que dijo Platonov. Yo no tengo experiencia en deportes olímpicos, no podría hablar, pero la realidad es que, bueno, que ellos rusos, ¿no? Cerrados, ¿no? Cuadrados de una mesa. También se acerca más a los límites físicos. ¿No? Absolutamente. Es el más difícil romperlo. Sí, pero si vos miras las curvas de rendimiento de la mayoría de los deportes, recién empezamos, ¿eh? Bueno, imagínate que el deporte griego tuvo 1500 años y el nuestro lleva 100, ¿no? Recientes años. Uno piensa que es muy difícil ganar, tener un Usain Bolt. Si vos te conseguís un negro de 2 metros y pico que corre rápido, no sé si no le ganas. El tema es que ahora la selección, hoy cada vez son más altos. La selección de talento va yendo a todos los deportes a la altura, todos los deportes. A pocas excepciones, fútbol, hockey, el resto. Entonces ahí tienen la primer, lo antiguo, un poco más moderno, y ahora el fútbol, sobre todo con dos grandes personajes, uno es Paco Cerulo, el creador del estilo Barcelona, y otro es los fisiólogos de Mourinho, crearon dos sistemas diferentes, pero que son parecidos, que uno podría definir como la periodización táctica. Es donde, muy, muy integrado al concepto del desarrollo técnico global e integral, que es que todo se debe, todas las áreas de los deportes colectivos se deben desarrollar en el ámbito del juego. Entonces todo ello lo desarrollan a través de la cancha, a través del juego. Esto es una verdad media, porque cuando uno habla con ellos te dicen, no, la persona corre y entrenan en el gimnasio, pero eso no lo ve nadie, lo único que ve es lo que hacen en la cancha. Yo creo que la base, yo soy de aquellos que siguen pensando que la preparación física, sobre todo en nuestros países, es indispensable, innegociable, y que todo con pelotita no se alcanza. Que termina corriendo más la pelotita que los jugadores, y los jugadores caen físicamente enormemente. Yo he tenido mi ventaja de trabajar con diferentes cuerpos técnicos, es que hemos tenido la visión de que los que no corren, no entrenan en serio la parte física, caen a lejos. Nosotros muchos no creemos que no alcance la pelota externa. Pero esto es lo que es la priorización de los tres grandes hitos de la planificación en el mundo. El método de Matt Deyer, el método de ATR, que uno de los inventores fue Navarro de la natación, el español Navarro, y la priorización táctica de Mourinho es, digamos, son los tres hitos del entrenamiento del deporte. Hoy, en algún momento estuvo muy fuerte este concepto de Barcelona, hoy estamos volviendo, por suerte, a la preparación física. Y eso le hace muy bien al deporte. Bueno, pasamos luego. La pretemporada también se planifica. La pretemporada es lo que te dije del periodo general, que sería. El tema es que antes la pretemporada en deportes como el fútbol era la preparación general, era la arena, los continuos. Bueno, hoy se buscan, hoy prácticamente el periodo general concebido como era concebido antes no existe y se arranca con un periodo especial. El tema del fútbol es que vos competís, y en Argentina sobre todo, mucho tiempo, y la relación entre el periodo de competencia y pretemporada está muy mal. En Europa es diferente, los tipos tienen vacaciones, no tienen vacaciones, pero no tienen vacaciones nunca. Y si cuando tienen vacaciones, el vuelo lo llevan a la selección. Es una locura lo que está pasando. El problema que vos tenés, el grave problema en eso del fútbol profesional cada minuto, son los partidos de verano. Los partidos de enero es una locura. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. próximo campeonato se corta. Todo el tiempo se hace. Todo. No sé si dijiste a Rubén de poner ahí de revisar los métodos que están en el gimnasio, CrossFit y eso, qué categorías son, pues no sé si los... Hablamos de CrossFit, hablamos de PIN, hablamos de Functional, sí, no. A mí por ejemplo no me gusta, decíamos, Functional me gusta, CrossFit no, eso no recuerdo. Cuando el deporte es muy lactáceo, llámese CrossFit, llámese hipertrofia, llámese fisiculturismo, para bancarse tanto volumen lactáceo necesitan los anabólicos. Ahí es donde entran los anabólicos. Pero perdón, todos estos deportes que aún no son efectivos para bajar de peso. Sí, bajar de peso hasta que te rompes, después te rompes lo bajas más de peso. No, a mí no me gusta. No sé si son tan efectivos para bajar de peso. Lo que pasa es que generalmente un tipo que hace CrossFit es un tipo inicialmente cuidadoso, que entrena mucho, 5 veces por semana, se cuida la comida, toma suplementación, pero más que mejoran, obviamente. Pero lo que pasa es que llega un momento que no le da la nafta. Y si quieren competir, tanto... hay lugares que están muy bien hechos, todo el tipo, o sea, la gente se engancha, y bueno, se engancha con cualquiera que baja. Porque no hace nada, tenemos por 10 minutos y 40 minutos. Entonces, se engancha. El tema del CrossFit es entretenido, indudablemente. Indudablemente te meten en un sistema de que se sienten deportistas. Vos lo ves, se sienten deportistas. Me parece que la recomendación para un adolescente que está arrancando en su deporte, no importa sea fútbol, sea rugby, de 15, 16 años. Si no empezó el gimnasio, ya está. ¿La propia gimnasio? No, la propia no. Si no empezó el gimnasio a los 6 años, ya está, ya es tarde. Bueno, ¿qué es hipertrofia? ¿Qué es? Gimnasio en base a que entrenar con personas que tienen una disciplina. Unión de principios fisiológicos y principios del entrenamiento. La realidad es que vos, en la práctica, tenés tres cosas que hacerlo, por decirlo de una forma así muy pedagógica. O entrenan hipertrofia, cuando hablamos de hipertrofia estamos hablando de rutina dividida. La hipertrofia va asociada a la rutina dividida, la super serie. ¿Qué es la super serie? ¿Por qué? A mí lo que me interesa es el músculo grande. Entonces yo necesito inundar de ácido láctico mi músculo. Entonces, ¿qué hago? Sentadilla. Pero no llego a las 20 repeticiones. 8, 10, muy pesadas. Y hay un momento que me cansé. Cuando me cansé de hacer la sentadilla, paso a media sentadilla. Con muy poca pausa en el medio. Quiero inundar el músculo de ácido láctico. Me cansé. Cuarta. Me cansé. Entonces ahí voy a camilla de cuádriceps. Me cansé. Media camilla de cuádriceps. Me cansé. Me ayudan a levantar y yo solo bajo. Me ayudan. Ayúdame. Inundé el ácido láctico al músculo. Dice tanto trabajo para un mismo grupo muscular. Que no puedo trabajar todos los grupos musculares. Daría 8 horas y no me daría la fatiga. Entonces paso a brazos y piernas. Además el fisiculturismo, la hipertrofia, trabaja sobre músculos sagrados. Esto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque además, para entrenar más duro, viene el anabólico. ¿Por qué? Mucho menos en una adolescente. Después tenemos los sistemas de entrenamiento de la resistencia a la fuerza. Alias del gimnasio que entonces entra el chico y dice, bueno, no, vamos despacito. Vamos a tocar los tendones. Vas a hacer 15 repeticiones. O 12. O 10. Y el tipo, 3 años después, dice, no, yo tengo la rutina, ¿qué rutina? La que me dieron hace 3 años, ¿no? Este es el gimnasio. Después están los gimnasios que entrenan. Y esto me puede llamar desde la potencia. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a hacer en los chicos? El gimnasio de potencia necesita algunas características iniciales. Primero, otra vez estabilidad lumbopélvica. Si no tienes estabilidad lumbopélvica, no podés entrenar la fuerza. Movilidad. No cualquiera puede hacer una sentadilla profunda. Una de las cosas más simples que usamos es la evaluación de una sentadilla de arranque. El tipo tiene que bajar la cola con los brazos perpendiculares al piso y los hombros, ¿no? Como por ejemplo, puede hacer una sentadilla. Después es pesos libres y no máquinas. Porque trabajamos coordinación intermuscular. Entrenamos movimientos, no entrenamos músculos. Pesos libres y no máquinas. No me gusta ninguna máquina. Sí, pesos libres inclusive con movimientos derivados del levantamiento olímpico. Algunas cosas. No va a ser arranque desde el piso, va a ser arranque parado. Remo, esas máquinas también. Así, ¿de aquí? Remo. No, remo y esquí. Son los tensores que están arriba. Es bueno, las poleas podemos usar. Las poleas sí. No usamos ni la espectrolera, ni la camilla de cuádriceps, ni la camilla de isquiotibiales. Eso son. Podemos usar espectrolera. Poleas sí usamos. Podemos usar movimiento oblicuo. Podemos usar algo la prensa. No nos gusta el banco de pie, el banco que está con la prensa. No. Nunca negociamos la calidad. La prensa, ¿sabes cuál es? La que yo me... Y el banco de pie es el que tiene la sentadilla con guías. La sentadilla no es un movimiento lineal, entonces no nos gusta la guía. Nunca negociamos la calidad del movimiento. Solo hace el número de repeticiones que hace bien. Y raramente alguien puede hacer más de 6 repeticiones en una serie. Raramente. En mi gimnasio está prohibido más de 8 repeticiones de cualquier cosa. Porque me voy a la resistencia de la fuerza y me salgo de la potencia. Por lo tanto, voy a bajar la velocidad. No me interesa. Nadie hace más de 8 repeticiones de nada, pero de nada. Con pausa completa. En la medida de lo posible, cadena cinemática cerrada. Quiere decir, siempre los pies apoyados, lo que quieran con pies apoyados. Y después incorporamos algunos gestos funcionales, por ejemplo, con un brazo hago deltoides y con el otro pectoral, o con un brazo hago una carga y con el otro otra, cosa de obligarlo a estabilizar la columna en el momento de hacer ejercicios. Todos asimétricos, muchas cosas asimétricas. Sí, cuando quiero trabajar fuerza máxima no es asimétrico, pero después del recorrido, fuerza asimétrica, pueden hacer ejercicio arriba de un bosu, agregándole estabilidad, microrecepción. Tenemos diferentes cosas para que nos hagan. Mucha zona media. Y después le vamos aumentando la complejidad de lo que hacen. Nosotros hay tres líneas de trabajo que yo le doy a todo el mundo, a todos mis pacientes. Una es la línea de lo que llamamos DPT, que es la estabilización de diafragma, perineo transverso y lo complejizamos. Estable e inestable y la dosamos. Glúteo medio, recto anterior abdomen, el oblicuo, la línea de DPT. Después la línea de las planchas. Las planchas, ¿no? Apoyar, también. Apoya sobre antebrazo, punta del pie. Y ahí lo empezamos a complejizar. Levantas un pie, levantas un brazo, un pie y un brazo, una superficie inestable, planchas laterales con glúteo medio, empezás a complejizar la plancha. Y después toda la ir hacia la sentadilla monopodálica. Sentadilla, a veces con el peso corporal, sentadilla en superficie inestable. Sentadilla en superficie inestable y estable con reclutamiento del glúteo medio, digamos, con perturbación hacia el centro. Nosotros perturbamos hacia el barco para que esté obligado a sostener las rodillas en la misma línea. Monopodálico, monopodálico perturbado o en plano, con ondas elásticas hacia abajo o hacia abajo. Y después vamos hacia el circuito del salto. Primero la amortiguación, después el empuje, después el circuito de tiramiento cortamiento. Digamos, son líneas de trabajo de estabilización. Esto se lo come todo el mundo. De un tipo de 80 años, con deportista de alto rendimiento, llega hasta donde puede. Y progresa como puede. A partir de esa entrada de calor, se va a hacer o fuerza pura o fuerza en circuito, combinamos. Después hace todos los trabajos coordinativos, escaleritas. Y después, si llega a ser algo aeróbico, no hacemos, lo que hacemos los circuitos. Yo tengo, en el gimnasio, yo tengo dos gimnasios. El de abajo es de rehabilitación. Ahí tengo las cintas y las bicicletas y los escaladores. El de arriba no tengo cintas. Porque para correr lo voy a llamar. ¿Tiempo que le llevo? Hoy y cuarto. Pero yo a los chicos los mando muy precozmente al gimnasio, muy precozmente. Como máximo después de la puerta. Pero inmediatamente después de la puerta, ¿por qué? Porque las técnicas de pesas complejas que utilizamos, cuanto antes las aprendan, mejor. Menos lesiones. A veces recibimos, ¿no? El pediatra le dijo a los 18 años. A los 18 años, nadie que se digne de ser deportista empieza. La fuerza empieza antes. Pero cuando empiezan a los 18, pasan en el rango, por ejemplo, se van a los anabólicos inmediatamente. Porque se sienten menos hipertensos. Mi hijo entrena fuerza, es un vago, entrena fuerza desde los 10 años. Sin carga, obviamente. ¿A qué le llamas no tener carga? ¿Qué, no lo vas a dejar saltar un árbol a un niño? ¿No lo vas a dejar saltar, no vas a dejar saltar a la cuerda o a la rayuela? ¿Qué le va a pasar que salte o entrene? No pasa nada, entrene. Olvídense de que los chicos cuando entrenan se rompen, no existen, se rompen los que no entrenan. Cáquenlos a palo. No pasa nada. Se lastiman los adultos, no pasa nada. Cáquenlos a palo, los chicos responden mejor que los adultos. Responden a la fuerza más fácil que los adultos. Porque coordinan rápidamente, no pasa nada, no le den bola a los pediatras, menos los del SAT, ¿no? Por acá tenemos un pediatra del SAT, ¿no? No, dicen mucho por lo que dice el pediatra del SAT. Lo veis mucho en el club, tenemos a Daniel Bosa, que cada vez lo hacemos hablar, porque lo mata, lo paga, lo mata, lo pone. Mira, está por salir la voz del SAT. Ah, ¿qué es de la SAT? Está por salir las nuevas normas de la SAT. Estoy esperando que salgan las normas. Por ejemplo, que me dijeron, ¿eh? Vos corregime. Pero llevamos el Congreso y no, ahora hablaron todo esto. No sé si fueron. Sí, pero después cuando lo escriben, escriben otra cosa. Van a escribir, por ejemplo, que los chicos pueden empezar a hacer pesas, pero con la espalda apoyada. Locura, si justamente lo que tengo que entrenar es la espalda. Esto es lo que me dijeron, ojalá que lo cambien. Y eso lo dijo el otro día. Se ve que estás con muchas ganas de pelear. Sí, me encanta pelearme. No sé, porque me encanta, porque los médicos necesitamos saber de entrenamiento, muchachos. Si no, no somos nada. Tenemos que saber en serio de entrenamiento, hacer la diferencia. El problema es cuando hablamos los médicos y no sabemos de entrenamiento, decimos cualquier boludez. Entonces no hablemos. Yo de cirugía neurológica no sé, no hablo. Entonces, si vos no sabes de entrenamiento, no podés hablar de entrenamiento de los chicos. ¿Por qué no sabes de entrenamiento? Y está perfecto, preguntar. Yo cuando no sé de algo, pregunto. Yo cuando hay que operar a alguien, cuando hay que internar a alguien, le pregunto lo que lo hace. Se los derivo. Pero cuando quieren hablar de entrenamiento de los chicos, pregunten y nosotros se lo contamos. Mira la fe que es más. Busquen a Feynman, el tipo que sabe más sabe de entrenamiento de los chicos en el mundo. Que ha venido a Argentina, lo ha tenido en la ciudad de Argentina, Feynman, algo así. Feynman. Es un profe de colegio americano que investigó en el jardín. Monstruo. Feigenbaum, algo así con F, Feigenbaum o parecido, pues te sale. Ponés el tránsito de Feigenbaum y te aparece. Tiene el mismo trabajo. Bueno, taza, taza, taza.